Buenas noches. Estamos empezando la vela del Miringo. La vela del Miringo de este jueves 30 de marzo. Y okay, la vela del Miringo es un programa sobre cine que hacemos en una sala de cine aquí en el Foro Cultural Independiente Kinoki, o como es su nombre oficial, Kinoki Foro Cultural Independiente, desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Y bueno, eso, estamos transmitiendo en vivo para quien nos quiere ver. Tenemos aquí público y los saludamos a los tres. Gracias por estar desde la sala 3 de Kinoki. También transmitimos por frecuencia libre 99.1 en el FM de la ciudad de San Cristóbal, del Valle de Jovel, que está cumpliendo años esta semana, ¿no? Y también la semana pasada, perdón. ¿Sí? ¿Fue la semana pasada? Fue la semana pasada. Ya quedé súper mal. ¿No es justo mañana? Porque ese se llama el Parque Central. Sí. 31 de marzo. Ok. No sé. ¿Quién nació aquí? No, sí, creo que sí fue. Es mañana. 31 de marzo. Años de nuestro queridísimo pueblo. Muy bien. Eso. También transmitimos por MixLR. MixLR, la plataforma favorita de los niños y los coques. Para podcast y muchas cosas más. Streaming y todo. También transmitimos por frecuencialibre.info para el resto del universo. Entonces, pues eso, estamos empezando la vela del Miringo, 30 de marzo. Vamos a hablar sobre cine, principalmente, y a ver qué otras cosas nos aparecen en el camino. Le acaban de dar el Premio Nacional de Periodismo a Esteban Arce. Entonces, sabía que ibas a hablar. Podría ser algo que en algún momento. No es el Premio Nacional de Periodismo. Bueno, el premio que otorga el Club de Periodistas Nacional, el Club Nacional de Periodistas. ¿No es el chiste? No, no es el periodista. A los valores familiares. Un premio especial para la promoción de valores familiares a Esteban Arce. A la finísima persona que es Esteban Arce. Pues sí, ¿no? Es lógico. Es súper lógico. Tu presidente es Peña Nieto, tu mejor periodista es Esteban Arce. Es lógico, ¿no? Sofía Yarbrough-Sagoitia gana el primer premio de la Bienal de Foto. ¿Sí? ¿Y así? Y así. ¡Qué cocha! Muy bien. Pues eso, en ese día estamos empezando la vela del Miringo. La última vela del Miringo de marzo del 2017. Ya se acabó marzo. Como acaban de escuchar, está con nosotros Katia. Hola, Katia. Estoy aquí de Contreras. Buenas noches, qué bueno que viniste. Gracias. Muy bien, Katia, ¿qué onda? Ahí voy, yo les dije que iba a regresar y... Venga, con todo. Llevan dos semanas seguidas, ¿verdad? Es todo un récord. Algo va a pasar. Ojalá bien, muy bien. Sea bueno. Bienvenida. Y acaban de escuchar la voz de Beto, que también está aquí. Hola. Con todo. Buenas noches, público. Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, pues gracias a todos, bienvenidos. Y ahí en los controles y poniéndonos en orden a todos, el Néstor. ¿Qué tal? Sí, está bien fuerte. Subiéndole a su micro para su voz sí se oye, ¿eh? Ya, ahí estamos. Quiero apuntar que otra vez no fallo, que a mí, conmigo no... Siempre le falla mi micro, quién sabe por qué, ya es algo ahí. Como que, ya es costumbre. Ajá, bueno. Ya parecía que la traía contigo, pero no. Pareciera. Muy bien, bueno, pues eso, esto es La Vela del Miringo. Vamos a ir a un cortecito musical, muy pequeño, y regresamos. Por la autodeterminación y la democratización de los medios audiovisuales y por el compromiso social, la autogestión, la no discriminación, la libertad de expresión, la libre difusión y el pensamiento crítico. La Velada del Miringo. Thank you. Bueno, buenas noches de nuevo. Ya esto es La Velada del Viringo, ya regresamos. Tenemos un guión bastante nutrido el día de hoy. Vamos a ver de qué nos da tiempo de platicar, porque dos o tres temas nos van a llevar mucho tiempo. Andrés, nuestro experto en el cómic y las películas de superhéroes, uh-huh, se reportó enfermo, entonces no va a estar. ¿Y su contraparte tampoco está? Su contraparte tampoco está. Está cerca, pero no va a estar aquí. Yo creo que ni nos está escuchando ni nada. No. Pero bueno, mandamos saludos a Marco, que seguramente sí nos está escuchando. Hola, Marco. No, y Andrés también, que nos está escuchando. Ojalá su lucha con esa kriptonita sea leve. Ya. Yeah. Uh-huh. Que esté mejor pronto. Que hay el no es por hablarles de cosas feas, pero los coliformes y la todas estas cosas que hay en el agua, sobre todo en el fondo, ahorita que casi no hay. Bácala. Todas las pipas que están levantando meten el tubo hasta abajo, entonces se levanta toda la parte que está en la base de los manantiales y se mete a las pipas, y luego esas pipas van a llevar agua a toda la ciudad. Y luego todo el agua queda revuelta y se va así a la tubería. Y entonces todos estamos comiendo, tomando y bañándonos con un poquito popo. De popó. Poquito. Bácala. Pero un chote. Sí. O sea, es un tema que hay que hablarlo, y porque tiene un montón de vertientes, ¿no? Uh-huh. O sea, en un valle que tiene muchísima agua. Ajá. Uh-huh. Estamos conviviendo con agua muy contaminada. Uh-huh. ¿No? Y hay muchas zonas de este valle que tienen muchos problemas de agua. También sí. De escasez de agua. De escasez de agua y de manantiales que están muy contaminados. Uh-huh. Toda la zona de la ciudad que se alimenta de la quist, del manantial de la quist, esa es una de los que les toca la peor agua. Justo los del sur son los que tenemos menos mala onda. Pero sí, o sea, y es impresionante la malísima calidad de agua que reparte Zapam. O sea, la cantidad de dinero que les llega por cuotas y todas esas cosas. Uh-huh. Y la mala calidad. Y cómo también por parte de, digamos, la ciudadanía, pues no tienen mucho que de mucha gente deja correr el agua o tienen fugas y no las arreglan y cosas así, que hacen que pues Zapam reparte, nos quedan 100,000 litros para toda la ciudad, y entonces la mitad se les va en fugas que no, ni ellos arreglan ni esa vieja costumbre de barrer con la manguera. Barrer con la manguera. Hay mucha gente que lo sigue haciendo, y es muy impresionante. En un lugar en donde el agua llega dos veces por semana, esta costumbre de barrer con la manguera abierta. Y si usted nos está escuchando de este nuestro San Cristóbal, sabrá que está enfrente de la colonia, está tapado y se está haciendo un desastre vial, porque otra vez, como cada ratito, se rompe ese tubo de drenaje que poquito antes se llama río fogótico, pero que ahí ya está entubado y es un drenaje a esa altura. Entonces, que otra vez se vuelve a desplomar porque lleva mucho cauce y le ponen un tubito súper chiquito. Uh-huh. Entonces, para conectarlo con este cine, dices, esa película ya la vi, uh-huh, como dos veces por año, ¿no? Uh-huh. O sea, que otra vez están ahí, que no hay una atención a eso. Hay dos ríos súper bonitos que pudiesen ser, que cruzan este pueblo. Uh-huh. Y que en vez de que todos nos volteemos a ver a esos ríos, y digo de construcciones y todo, como lo hacen cualquier otra ciudad, uh-huh, que pase ríos por en medio de la ciudad, que los... que forman parte de la ciudad, ¿no? Y más allá es un súper atractivo, o sea, los, uh-huh, edificios, todo, voltean a ver a los ríos y se hacen pasajes, andadores por ese río y tal, aquí hay dos, que la gran mayoría todavía de los habitantes les tocó, ¿no? De hace 15 años hacia atrás... les tocó bañarse o 20 en esos ríos, bueno, ya, ¿no? Más de 20. Los ríos, sí. Pero sí. Sí. Y ahora no existen, ¿no? Esos. Y una escasez increíble alrededor de la coca que le está surtiendo de coca negra ya a todo el sur sureste de México. desde aquí. Desde estos manantiales. Desde estos manantiales donde se está secando todo, ¿no? Pues sí, más todo el consumo que hacen los hoteles del centro, que siempre tienen prioridad en el reparto, ¿no? Y ese, ese documento que habla del tercer pozo que hizo la Coca este año pasado, donde está extrayendo increíblemente cantidades que no necesita ni bomba para extraer porque tiene tanta presión que es un tubo de, no sé, han de ser como 12 pulgadas extrayendo todo el tiempo. Hay, hay un documental, si usted lo quiere buscar por YouTube, que se llama el... Ayúdame, Neto, que es de, que es de televisión, de canal de Francia Público, que vino a hacerlo este, este documental de 30 minutos, que está ya que está subido en YouTube y que está subtitulado, y que interviene también el agente de San Felipe y de Vistahermosa, que fue la, los únicos y con un reconocimiento grande que se opusieron a esta, a este pozo que hacía la Coca. Fueron los únicos de todos nosotros, de todos los que vivimos en San Cristóbal, que opuso resistencia, ¿no? Pues que, sí, que está muy bien. Y se habla de esto, y bueno, tuvo que venir la, el, la televisora pública de Francia a documentar esto, ¿no? Porque nosotros no lo hacemos. Y hay dos, bueno, no encuentro el otro, pero hay dos, pero no, no encuentro el del que hablas, pero hay uno que se llama este Coca-Cola y la fórmula secreta, que es de una francesa, o sea, son dos docus franceses. Sobre la coca, ¿no? Sobre la coca en Chiapas. Sí, bueno, también está ahí, bueno, que hizo un documento, Gustavo Castro, ¿no? Las aguas negras del capitalismo, que también habla sobre eso, pero es un documento que creo que algo se hizo visual, pero este se llama las... Bueno, ahorita les decimos, porque está bien interesante que lo vea, que lo conecte. Y si usted está viviendo aquí y quiere conocer de ese, por lo cual es una de las causas grandes de que tenga escasez de agua, pues tiene que verlo, ¿no? Y está en YouTube, nomás lo busca y es bien rápido. Sí, sin duda es multicausal, o sea, no podemos decir es una la de las coca causas, la que nos está llevando. Son muchísimas, más la deforestación, más las minas de arena, más claro, el consumo indiscriminado, y etcétera, ¿no? O sea, sí hay como... Sí. Un montón, pero que pues ya nos está, ya nos alcanzó, ¿no? O sea, ya estamos como estas imágenes de Dante, ¿no? De Virgilio en los infiernos, pero de, ¿no? O sea, sumidos en porquería, ¿no? Todos, y comiendo eso y bebiéndolo, está bien difícil. Está bien, y teniendo un volcán de agua, ¿no? Ajá. Que vivimos al pie de un volcán de agua. Y la cantidad de lluvia que cae, ¿no? Y que no se retiene. Pero sí tiene que ver, o sea, que sí es uno de los que más le saca jugo económicamente al agua de San Cristóbal. Los pocos, o sea, que es la coca. Y que si por lo menos las autoridades pudiesen negociar que esa empresa pudiese poner el tratamiento de agua, los pluviales y de drenaje y de un montón de cosas que corresponda un poco con los miles, la conservación de los ríos, miles y miles de pesos que gana de esa, de esta agua que no tiene acceso usted ni yo, sí, por lo menos, ¿no? Sí. Pero habría que ver, ojalá nos escriba alguien de Zapad y nos diga anónimo por lo menos y que nos diga cuánto paga, cuánto es su, de cuánto le llega el recibo de agua a la coca, ¿no? Pero estaría para padre. Seguirle con la película tendría que ser una de estas de muchos capítulos. Tú ibas a... No, pero sigue de la... ¿No? O sea, está como película de 7 capítulos, ¿no? De por dónde se nos está yendo el agua. Está este de la coca y todo este asunto de la responsabilidad que deberían de tener o que se les debería de exigir en términos de contrato o de permisos. Está también las mineras, ¿no? Sería otro capítulo de cómo se nos está... O sea, todo el manantial de la Almolonga se está secando por culpa de todas las mineras de arena. Está el de los hoteles que sí consumen un montón de agua, ¿no? Y que tienen trato privilegiado y que además todos los negocios del centro sí tienen esta cosa de el consumo por pipa, que no está mal si las pipas se surtieran de lugares adecuados, ¿no? O sea, la cosa es que las pipas agarran del manantial más cercano, que es la Quist y que es... Y entonces, a la hora de hacer eso, sí echan a perder todo la demás agua, ¿no? O sea, son... No es tanto el asunto de consumir pipas, sino la forma en que consumen pipas y que no está reglamentado tampoco, ¿no? Que sí les deberían decir, ve, pero ve a Montebello a surtirte de agua, ¿no? Claro. O sea, una cosa así como mucho más, menos dañina para tanta gente, ¿no? Claro. Y también muchos de nosotros, como organización de barrios y de colonias, también es bien importante que agarremos conciencia de que si quitamos la flora que existe naturalmente en el valle, ya no hay retención de agua. Entonces tenemos una vocación por meterle cemento a todo y no dejar en ninguna parte de la banqueta ni nada áreas verdes, mucho menos árboles, ya no digo áreas verdes. Entonces eso hace que se retenga los líquidos, ya no digamos la deforestación de los bosques que está a nuestro alrededor, que eso ayuda muchísimo. Usted se acordará que siempre había muchísima niebla en este valle y eso es lo mismo, es la humedad que se retiene. Sí. Por medio de las nubes o por en el subsuelo, ¿no? Que ahora ya no hay. Y ya llevamos 2 años de no ha llovido casi nada. Viviste, el microclima se cambió. Entonces, también necesitamos todos ponerle a esto. O sea, si usted también alzó la mano en su colonia para decir, bueno, sí, drenaje, que nos pongan una pavimentación total en nuestra calle, también tiene un poco de responsabilidad. O sea, también hay que tomarla ciudadanamente la responsabilidad de esto, porque cada quien. Si no hay flora, no hay retención de agua y estamos matando todos los mantos freáticos que existían en San Cristóbal, ¿no? Sí, y que no es como de gratis de pronto. O sea, ya llevamos varios, nos ahorita recibí un mensaje de uno de nuestros radioescuchas que señala también el otro capítulo, la película del turismo, ¿no? O sea, porque sí, como política pública y sí como negocio apostamos al turismo, toda la ciudad lo ha hecho, pero esa apuesta sí nos está pasando a traer muchas cosas, ¿no? O sea, no, ya no solo el agua, nos está pasando a traer muchas costumbres, nos está pasando a traer la forma en cómo caminamos, en cómo circulamos por nuestra ciudad, ¿no? Todas las cosas que se le ceden al turismo a cambio de sus dólares, a cambio de sus pesos, pero que al mismo tiempo van consumiendo eso que les ofrecemos, ¿no? O sea, ofreces cultura y una serie de... ofreces arquitectura y... todo eso se lo van a terminar comiendo porque esa arquitectura la van a destruir para construir los hoteles, esa cultura la van a ir haciendo más light, más fácil de tragar para los turistas, y todas esas cosas, la comida, todo va a desaparecer para que los turistas estén contentos. O sea, es consumo lo que hacen, ¿no? Y ese consumo de cultura, pues también se la acaban, ¿no? La van intercambiando por la de ellos y al final... Se dobla todo. Sí, como dices, es un montón de capítulos, ¿no? O sea, sí hay que estar como bien conscientes de todos esos capítulos y de qué nos toca, ¿no? Y que sí hay organizaciones que si usted es profesor, es profesora, de que le toca acompañar la educación de niños, jóvenes, adultos, la que me toque decir su palabra. Hay organizaciones que está bien interesante que se acerque. Y hay documentos visuales, ¿no? También documentales que se pueden... y personas especializadas que también pueden acompañar ese proceso porque tenemos que rescatar, ¿no? O sea, está totalmente comprobado que el día que nos pongamos a rescatar o el Fogótico o el Amarillo o cualquier río hipercontaminado, en 2 años va a estar cristalina el agua. Sí. O sea, la cosa es ponernos, o sea, es el de aquí o el de África o el de Asia o el de Europa, que esté súper contaminado, el día que hagamos unas medidas y que dejamos de hacer nuestro drenaje, poner nuestro drenaje en ese río, ¿sabes? O sea, porque también eso, todo ese río, luego hay quien hizo su casa, ¿no? Si es usted, piénselo, que se conectó y que lo está echando al río Fogótico o al río Amarillo, también... hay que hacerlo, o sea, hay que tomar esa responsabilidad y hay que hacer acciones sin señalar a nadie, solamente entre todos tenemos que hacer esto. Y si hay, como digo, documentales, hay personas, hay organizaciones, hay expertos, expertas en este tema, porque entre todos lo tenemos que hacer, ¿no? No es el eso, como dices, no es solo la Coca, no es solo el gobierno, un montón de, somos todos que también le tenemos que entrar al asunto, ¿no? Sí. Y bueno, y para cerrar esta primera, También hay una revista científica que se edita en San Cristóbal, que en el número anterior tuvo dos artículos sobre este asunto del agua en las ciudades y del manejo de cuencas. Y el próximo número, el número 12, va a tener otro artículo. Ahí lo checan. Y también todo este mes hicieron una asociación entre la Alianza Francesa de San Cristóbal y Ecosur, en donde el tema fue el agua también, ¿no? Entonces, sí. y ahí está en cartelera, si buscan la fanpage de la Alianza Francesa San Cristóbal, sí. Verán todo lo que hace falta, faltan otros un par de eventos, creo, un par de eventos, sí. Todavía, bueno, y que siempre, siempre hay, ¿no? Ahí... Sí, mañana justo es la última mesa de reflexión, de 5 a 7, y es sobre, se llama Clima Estado de Emergencia. El evento todo, y la mesa de mañana se llama Impacto del Cambio Climático en Ambientes Urbanos, ya es como más global. Va a estar Luis Bernardo Vázquez, que es un gran biólogo especialista en muchas cosas, Guadalupe Álvarez y Miguel Ángel Vázquez, de 5 a 7 en la Alianza. Bueno, Miguel Ángel Alianza. Vázquez de Maderas de Pueblo del Sureste. No, él es el doctor de Ecosur. Ajá. Okay, ya. Bueno, es maestro en ciencias, pero pensé que era doctor. Bueno, que en su momento Miguel, pensé que era doctor, el maestro, estuvo encargado de la planeación de San Cristóbal desde el ayuntamiento. Sí. ¿No? Hizo la carta de también planeación urbana, que está bien interesante su punto de vista, ¿no? Tiene unos puntos de vista, o sea, también le tocó hacer el Parque de los Humedales. Ajá. Que es una especie de contradicción chistosa, ¿no? Pero está bien interesante por eso escuchar, ¿no? ¿Sí? Esas partes, o sea, de que sí está ahí y desde un punto... cuando tiene chance de estar en ese gobierno que supone que no toma decisiones. Sí, que de esas cosas extrañas cuando tienen a un especialista de asesor, ¿no? O sea, por lo general toman decisiones así a lo güey y son bastante bobas las decisiones esas. Y en ese periodo con Miguel Ángel, pues sí tuvieron a un especialista dándoles muchas referencias y muchas ideas de las diferentes cosas que hicieron, ¿no? Eso. Muy bien, bueno, esto es La Velada del Miringo. Regresamos luego de este pequeñísimo corte musical. Bueno, esto es La Velada del Miringo, es un programa sobre cine, aunque si es la primera vez que nos escucha hoy, tal vez no lo parezca, pero sí, hablamos sobre cine casi siempre. El día de hoy tenemos preparadas varias secciones, partes de este programa. No tenemos entrevista a directores locales, pero vamos a tener la visita, o tal vez, de... Vamos a buscar ahorita, hay un ciclo interesante que vamos a realizar, bueno, vamos a ser sede, San Cristóbal, sobre... te lo quiero platicar muy bien. Perdón, bien, que me loco, no estoy buscando bien. Detalle y todo. Y de el cinebate anticarcelario. Ah, ¿no? Sí. O sea, de la organización que está en este asunto. Entonces, sí. Va a ser todos los lunes de abril a las 6:30. Entonces, el grupo de trabajo No Estamos Todos. No Estamos Todos. Y Condenados a Ser Libre. Condenados. Arroba, ¿no? condenados a ser libres. Ajá. Y entonces, escogen cuatro películas para hacer este debate. Está bien interesante. Entonces, vamos a tratar de contactar a una de las organizadoras para ver si hablamos con ella. Igual, seguramente tendremos aquí a Luis para hablar del cine debate del próximo miércoles, de artesanamente, del que fue ayer y del que va a ser el próximo miércoles, que va a ser la de Eréndira, si no me equivoco. Sí, Eréndira. Es el próximo, ¿ah? Pero no la Eréndira clásica, sino Eréndira. La mexicana, sí. Porque no es la increíble y triste historia. ¿De García Márquez? Es otra, es Eréndira. No, es una. Eréndira no sé qué. Fíjate que creo que yo conocí a Chaco por esa película que la trajo a Kinoki hace muchos años. Órale. Por cierto, me fue. Mira. Ajá. Qué cosa. A ver, déjame ver. Ah, no. La peli del día 5 será Santo Luzbel. Santo Luzbel. Sí. Exacto. Ahí está. Muy bien. Si no llega, pues hablo yo de su cine debate anterior. Pero, bueno, entonces igual y. Como para amenazarlo y que se apure. Sí, y también yo espero que Katia ahorita nos platique de las películas que ha estado revisando, ¿no? Revisando con puntualidad y con certeza. Y también se aventó, se tuvo que aventar como parte de su profesionalismo de La Velada del Miringo, se aventó Ingobernable, la nueva serie de Pigmenio Ibarra en Netflix. Entonces, pues también nos podrá hacer unos comentarios respecto a que ha habido mucho debate, mucha crítica de a favor y en contra. Entonces, platicaremos también de eso, de Netflix y algunas otras cosas más. Muy bien. ¿Por dónde nos vamos, Beto? Yo quiero hablar de una peli, de un documental. Hay un documental que siempre, digo, hay un director, perdón, que siempre nos ha gustado mucho en Kinoki, que se llama Kim Ki-duk. Y entonces tiene un rato que no sale, que no saca películas, pero acaba de sacar un autodocumental. Está súper raro. Se llama Arirang. Arirang. Arirang. Y habla a sí mismo, está muy raro. Se hace cámara el solo, se va a encerrarse a no sé dónde, está súper viajado. Entró en una introspección, entró en un viajezote que se le fue así el virlo. Si conoces a Kim Ki-duk, si conoce, es director buenísimo, ¿no? De películas como Hierro 3, Kim Ki-duk como déjame ver, las estaciones de la vida, donde él hace el aprendiz también, ¿no? Y lo hace de verdad esa actuación que está. Las estaciones de la vida es una película increíble. O sea, yo me gusta muchísimo. Y entonces este documental donde se ve a sí mismo, ¿no? Y entonces se recluye en no sé dónde. Vive en una cabaña, en su casa de campaña, dentro de una cabaña en el norte de Corea, de no sé dónde. Y está súper interesante, digo, sobre todo porque su cine, yo creo que hizo un parteaguas en el cine coreano, Kim Ki-duk. O sea, sí es. Su cine sí fue es una pincelada, ¿no? O sea, te puede gustar o no, pero sí. Pienso que en el punto lo respetas ese trabajo, ¿no? Tiene una personalidad, tiene una cosa, porque tiene pasajes muy poéticos, lentos en cierta manera, pero no es ese lentitud, densidad de ¿sabes? Que estamos acostumbrados luego de repente, ¿no? Sí. Que es una pincelada para mí, es súper bonito su cine, ¿no? Y aquí se le bota. Así se va, está en un viaje durísimo, está muy extraño verlo así. Y eso es una cámara ante sí mismo, ¿no? O sea, se desnuda ante sí mismo. Entonces es un viaje súper denso. O sea, uh-huh. que lo ves, o sea, es como si tú en tu peor pesadilla, en tu peor tú, uh-huh. estás ahí mismo hablando contigo, ¿no? Entonces sí está súper denso y está Órale. Bien interesante. Uh-huh. Y eso, se deshace y se vuelve un poco a armar, ¿no? Bueno, no sé si lo logra, pero uh-huh. Saca un documento visual de eso. Entonces, a Arirán, que es una de las que les propongo que vengan a ver. Y, sobre todo, si pueden checar el cine de Kim Ki-duk, o sea, uh-huh. una Estaciones de la Vida y Hierro 3, por ejemplo. Ahorita les digo toda la filmografía de él, pero uh-huh. está bien chido. O sea, ahí se los pongo. Suena súper bien. Sí, y está muy... O sea, como todo el asunto, ¿no? Primero vean sus películas porque es un director que sí movió, que sí propone muy bonito. Y de repente ves a un tipo... Como podemos vernos de repente muchos, ¿no? Así de repente uh-huh. que te caes, que estás en el piso, así está, ¿no? Y así se pone ante la calma. Es el mismo, el que Ahora. Es muy rudo con él mismo. Entonces... Qué fuerte. Ahí está. ¿Cuándo? ¿Qué días? El siguiente es el... Ahorita te lo digo. Exactamente, es que es el próximo. Todavía no sacamos cartelera. No es en 2017. No, es en 2017. Es en 2017. 2017. Pues no, 10 de abril, ¿no? Ajá. Es el martes próximo a las 8:30. Va. Muy bien. Sí, ahorita igual vamos a hablar de Kim Ki-duk. Perfecto. Ki-duk. Kim Ki-duk. Bueno, en otras cosas, antes de que Katia nos platique de Power Rangers. Power Rangers okay. y un padre no tan padre. Ah, un padre. Ah, claro, tengo cosas que platicarles del mainstream. Del mainstream. Okay. Hace unas horas, hace 3 horas más o menos, se presentó en la Cineteca Nacional, que, por cierto, conocí la Cineteca Nacional remodelada y estás bien padre. Solo lo quería presumir. bueno, presumir que no había ido a la Cineteca en 3 años. Yo tampoco he ido. Bueno, ahí en la Cineteca Nacional se presentaron hace rato el libro Miradas al Cine Mexicano, que es un libro en 2 volúmenes que junta, o sea, no es de un autor, son 35 autores, son ensayos, pequeños ensayos sobre el cine mexicano desde 1896 hasta hoy, ¿no? O sea, como aventarte toda la historia del cine mexicano en 35 ensayos. Bien interesantes. Un libro que pues es como de esas cosas que Jorge Sánchez dice, pues ya no hice nada, ¿no? En todo mi periodo en mi cine, todo lo que siempre quise hacer no lo pude hacer por supongamos que ineptitud, ¿no? Pero pues va a dejar este libro, ¿no? O sea, va a ser como su mayor contribución en todo su periodo como director de IMCINE, estos 2 volúmenes de historia del cine mexicano, bueno, de análisis sobre el cine mexicano a lo largo de la historia. Habrá que conseguirlo, seguramente van a estar muy caros, pero ojalá que circulen pronto en PDF. Ya llegó Luigi. Bienvenido. Hola, buenas noches. Eso. El tuyo lo probaron hace rato. Ok. Hola, buenas noches. Hola, a ver. ¿Cómo? Llegando tarde. Hola, Luis. Nunca se llega tarde a la velada del Miringo. No. Siempre empieza tarde. La velada del Miringo siempre está tarde. Siempre bueno, está el público tarde. Llegó temprano hoy, entonces quiero bien. Decirles que... Pero bueno, ya se va. Sacaron de onda. Es que llegó Luigi. Sí, ya. Por eso no llegaba. Para ver si teníamos más audiencias. Bueno, entonces... Katia. Sí. Hola. ¿Cómo están? Power Rangers. Fui a ver Go Go Power Rangers, le llamo yo. Y voy a decir una cosa que puede sonar medio fea, pero es interés, el interés superior del cine, es por el interés superior del cine. Uh-huh. Esta versión de los Power Rangers, yo sé que a nadie le interesa cuando hablamos del mainstream, pero esta uh-huh. versión de los Power Rangers es como ver una película porno con mucha historia. Con una trama donde hablan y hablan y hablan y lloran y hablan y se desesperan y se enamoran. Ajá. Y luego los últimos 20 minutos de la película de 2 horas y media, por fin hay sexo hardcore, ¿no? Ya pelearon. Entonces hay que soplarse horas, horas de conversación, drama, ¿no? Plot. Para ver 20 minutos de pelea. Pero no tienes fast forward. No, no, estás ahí en el cine, soplándote 20... Tienes que echar toda la película. Sí, no, te tienes que echar el drama adolescente de todos y... Para luego ver 20 minutos. Sus problemas con sus papás. Ajá. Está padre, o sea, en desde una perspectiva así como de adolescente, yo me imaginaba que de adolescente peleándome con mi papá, ¿no? Y así siendo incomprendido por la sociedad y que en la escuela me molesten. Voy a ver Power Rangers y sí estarían hablando de mí, ¿no? Y al final, además, puedo ser un gran robot gigante y vencer a los malos. ¡Oh! Ya spoileré durísimo. Sí. No, eso siempre pasa en cada capítulo de Power Rangers, no hay spoiler. Siempre hacen un gran robot y vencen a los malos. Yo tengo una duda con respecto a eso. ¿Se ven igual de falsas las peleas en la película como se veían en televisión? Más o menos. No. Tiene un poquito de más tecnología, ajá, ¿no? Pero igual de falsa. Pero no, o sea, lo que está interesante es que sí hay como una especie de... Son como Transformers, ¿no? No, es que, a ver... O son como... ¿Quién aquí ha visto las series de Power Rangers? El original... Mis hermanos se encargaron Mighty de que Morphe, yo viera Power Rangers. Bueno, yo no solo vi la serie, vi la película que se estrenó en los 90. Sí. ¿Hubo una película en los 90? Sí, sí, sí. Claro sí. Que sí. No, yo... Está bien, hubo película en los 90 ya. De los 90. O sea, nada más llega Gaby y aparte de que nos quedamos sin público. No se oye. Hubo película en los 90 y en el soundtrack estaba una canción de Van Halen, sí. Que era como, o sea, lo más chido era como el soundtrack. Ajá. Nunca vi la película, nunca vi la serie, así que solo recuerdo eso. Sí. Y salía al final, esa canción salía al final de la película. ¿Salía Van Halen al final? No. La canción de Van Halen salía al final. Órale. Bueno. Ajá. Quien conoce las diferentes versiones de la serie de Power Rangers, y no puedo nombrarlas todas porque unos son del espacio, otros son... Samuráis, otros son super samuráis, otros son dinosaurios, y así hasta el final de los tiempos, o hasta el cansancio de las madres y los padres. Pero quien ha visto toda la serie sabe... que normalmente se presentan algunas problemáticas de la adolescencia, pero que el eje central de todos los capítulos y de la película de los 90s son las falsas peleas, ¿no? Y los malos que son... Es pelear en tu maquetita contra el malo. Ajá, ajá. Y que algo que hizo Power Rangers, una serie de culto, lo voy a decir así, es... Justo la inversión, digamos, en el maquillaje, en los efectos baratos, en, ¿no? O sea, cómo logran hacer toda una especie de invasión Godzilla o este sentido de alguien está tomando el mundo con un solo escenario, con un solo malo que además tiene cuernos de plástico, que pelea de una forma terrible. O sea, es toda una puesta en escena bien interesante, pero sobre todo es bien divertida para los niños pequeños. Sí, me quiero detener un poquito en eso porque hasta donde yo recuerdo, en algún punto, no sé si alguien se lo inventó o realmente fue así, pero en alguna ocasión en un comentario de estos de análisis de televisión de los 90, llegaron a mencionar que, no sé si sea así, pero que los Power Rangers tenían esta temática como homenaje, por ejemplo, a estas peleas de Ultraman, ¿no? O sea, que también es algo muy clásico de la cultura japonesa 60, 70. Sí, ¿no? sí, también tienen un toque de Godzilla en algunas ocasiones, pero sobre todo estaba eso, o sea, es un montón de pelea y algunas problemáticas adolescentes, relaciones de pareja, cosas con los padres y así. Y la película de 2017 es al revés, ¿no? O sea, es... ¿Mucha pelea? No, al revés, muchos problemas con los padres y mucho outcast y mucho... Y muy poca acción, lo que hace que muchos jóvenes y niños pues se saquen de onda y luego les falte pelea, sí. Si quieran salir. Sí, pero bueno, fui a ver los Power Rangers. Tengo que decir que al final aparecen dos de los Power Rangers originales. El negro y el rojo. La rosa y el negro. Santo Dios. La rosa y el negro. Muchos estaban enamorados de Kimberly, la rosa. Sí. Que después hizo algunas series... No tan buenas. No tan, bueno, ¿qué te pasa? Felicity es una gran serie. Pero bueno. Bueno, hay una curiosidad con respecto también a esta película de 2017. El personaje de Bryan Cranston. Ajá. Que, dicho sea de paso, Bryan Cranston en algún momento participó en el doblaje de la serie original, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, hacía los papeles de algunos monstruos. Entonces... No nada más está en esta película Maestro solo porque esté de moda, ¿no? También es homenaje. Sí, hay varios homenajes ahí, ¿no? Interesantes que hacen que Power Rangers no solo sea una película para molestar papás y mamás. Muy bien. Al estilo mainstream, entonces, ¿cuántas estrellas le pones a Power Rangers? De 5. 2. Es un montón, ¿eh? Sí. ¿Te viste benévola? Es como... ir a ver una porno y que resulte una buena historia. Luego poco una sexo y dices, bueno, amor. Hubo poco sexo, pero fue una buena historia de amor. Maldita sea, creo que nunca me he quedado a ver la historia. Sí. Muy bien, bueno, gracias Katia. Ahorita vamos a regresar contigo a que nos sigas platicando de gracias, todo ese mainstream que... Las cosas maravillosas que veo, que son súper recomendables para el público. Tú te sacrificas por el equipo. Claro, sí. Yo soy la que ve las películas. El mainstream. Más. Ok. Bueno, estamos aquí en La Velada del Miringo. Estamos ahora, ya hicimos contacto telefónico con un Power Ranger. No, con con el verde. Con Isabel. A ver si no me dice que no se llama Isabel. Power Ranger, rosa. Para hablar de este ciclo de Cine Debate. De Condenados a Ser Libres, que ya estaba platicando Beto al principio. Entonces vamos a hacer la prueba a ver si se oye. Buenas noches, Chave. Hola, buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo están? Todo bien, ¿verdad? Sí. Buenas noches. Oye, pues platícanos de este ciclo, de este Cine Debate. Y también, de paso, pues del trabajo que están haciendo, que no estamos todos con el grupo de trabajo, no estamos todos. Suéltate. Claro que sí, pues nosotros somos un colectivo, no estamos todos y todas, que nacimos en el año 2010 y trabajamos en el eje de la prisión política, trabajamos y acompañamos a presos y a presas en lucha, muchos de ellos adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona. Somos parte de la red contra la represión y por la solidaridad, y a nosotros y a nosotras nos parece fundamental comenzar a poner sobre la mesa el debate sobre la prisión política. Para nosotras y nosotros, la existencia de la cárcel no es un problema individual, es un problema colectivo, es un problema social. Las redes de maldad que se tejen desde ella afectan directamente a las personas, a las familias y, bueno, también a las personas que se encuentran en resistencia, al tejido colectivo y a toda la sociedad. Sí. La cárcel para nosotras y nosotros está creada como un mecanismo de control y está llena de personas, aquí en México, principalmente indígenas y pobres. Y pues nuestro sueño sería, ¿por qué no empezar a pensar en la construcción de otro sistema de justicia social que esté fuera de la lógica punitiva y basada en la restauración del daño individual y colectivo? ¿Por qué no, entre todos y todas, pensar en un mundo en donde no existan las cárceles? No. Esa es la invitación que les queremos hacer a todos y a todas en este Cine Debate, todos los lunes en Kinoki, pues para que juntos empecemos pues a poner el tema de la cárcel sobre la mesa y sobre nuestra vida cotidiana, que a veces está bastante lejos de nosotros. Órale. Ya de entrada está súper interesante este primer planteamiento, ¿no? Va a dar para mucho debate, ¿no? Seguramente. ¿Cuáles son las películas con cuáles se van a aventar a plantear esta discusión? Pues mira, vamos a empezar con una película, un documental más bien, que se llama Enmienda 13, que analiza desde distintas voces la criminalización de los afroamericanos y el boom de las cárceles de Estados Unidos. Esto lo ligamos aquí con nuestro país, porque México está copiando el sistema carcelario de Estados Unidos. Entonces creemos que es un buen inicio. El lunes 10 de abril vamos a pasar a una película alemana que se llama El Experimento. El 17, Yo Grito, que es una puesta en escena de muchas compañeras artistas españolas que cuentan la situación que vivió Ulrich Meinhof, una compañera periodista alemana, durante su entierro en una cárcel modelo de Alemania. Y vamos a cerrar el ciclo con el estreno de un documental que se llama Nos robaron las noches, que realizó un colectivo de Francia que se llama Les Trons Passants, no sé cómo se diga bien en francés, pero nos narra las voces de compañeras presas, de sus amigas, familiares, todo desde la voz de las mujeres. Los compañeros de Francia el año pasado vinieron a grabar y son casos mexicanos y de Francia. Ah, órale, está súper bien. Entonces, todos los lunes de abril vamos todos a tener... Todos los lunes de abril a las 6:30 de la tarde en Kinoki, ahí las esperamos y los esperamos para pues empezar a debatir sobre este tema. Excelente, la entrada libre y gratuita. La entrada es libre y gratuita y el chiste es ir con ganas de compartir cada uno nuestras visiones y pues conocernos. Sí. Y pues empezar a analizar la situación carcelaria de nuestro país. También estaremos difundiendo los casos de los compañeros y compañeras presas a los que acompañamos. Claro, perdón, evidentemente van a tener los casos de aquí del Cerezo de San Cristóbal, ¿no, Chávez? Claro que sí, ahorita estamos trabajando con presos. Estamos acompañando a presos en el Cerezo 5 de San Cristóbal, en Playas de Catazajá, que está por Palenque, y en el Amate. Además de los presos que acompaña la Red contra la Represión, que están lamentablemente presos y presas en la República, hay compañeros presos en México, en Oaxaca, en Guerrero. Vamos a estar compartiendo un poquito su lucha y sus historias. Muy bien, no, muy muy bien, está bien interesante y ver como estas diferentes perspectivas en diferentes países, un poco la que nos espera en el futuro si todo sigue como por como va, que es Estados Unidos, ¿no? Y todas las diferentes posibilidades que nos amenazan, ¿no? En términos de como de represión carcelaria y todo esto. Y el planteamiento que hagan ustedes de decir, hay otra forma, hay otra posibilidad de hacer esto que solo es como a lo, ¿no? A lo güey. Pues sí, es un sueño que tenemos todas y todos, y creo que muchos compañeros y compañeras lo comparten, en pensar, ¿no? A pensar en otro sistema de justicia, inclusive dentro de nuestro mundo pequeño, cómo es que nosotros solucionamos los problemas, ¿no? Empezar desde ahí a crear otra manera de... Luis, qué bueno, de las películas que mencionan, al menos la única que yo he visto, esta del experimento, la verdad es una película bastante fuerte, súper fuerte, y desde el manejo de la temática, el manejo de la historia y precisamente estos roles que se juegan entre presidiarios, carcelarios y toda la cosa, es una muy buena película también para analizar y hablar justamente de lo que quieren comentar ustedes, ¿no? Que es esta parte de qué opción podríamos tener en esa parte, qué opción podríamos tener en esto, porque al final pues sí se trata del sistema de justicia tradicional que existe en Occidente y que no nada más se encuentra en Occidente, ¿no? Sino que también refleja cómo esto se puede llevar a cualquier otro nivel social, ¿no? Entonces va a ser bastante interesante, esa no me la pierdo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Chávez, pues aquí los lunes a las 6:30 en Kinoki, todos los lunes de abril, el Cine Debate, Condenados a Ser Libres. Eso, y también que está bien padre que lo hablamos y que dijimos, bueno, vamos a empezar las vacaciones de esta manera, ¿no? O sea, ¿qué tal si nos reunimos a hablar, a pensar, a discutir sobre esto, ¿no? Y que está bien padre. Súper bien. Y Y también la organización, que está increíble lo que están haciendo, ¿no, Chávez? Y yo también te agradezco mucho toda esa chamba, a toda la organización. Y pues por aquí nos vemos. Y qué chido que se estrena algo de lo que está pasando aquí, que luego los documentalistas que hablan mucho de pero hay de pronto temas que se nos están yendo, ¿no? O sea, en la producción local no se están tocando. Y qué bueno que ya uno francés esté uh-huh. hablando de la problemática local, ¿no? De este tipo de... Chávez. Sí, está muy padre. Y pues más bien agradecerles al equipo de Kinoki por el espacio, decirles que estamos muy emocionadas y emocionadas y con ganas pues de compartir y de que sea un espacio pues de retroalimentación. Muy bien, pues felicidades, qué bueno que se aventaron y va a estar bien padre, va a estar bien padre. Claro, de todos modos, Chávez, ahí te vamos a invitar en una de estas veladas de este mes para que te vengas aquí a la mesa a platicar sobre esto, si quieres. Claro que sí, con muchísimo gusto. Sí, y pues también un saludo por allá a Salva y Maite, que también los conozco de ese colectivo y que están colaborando en el huerto urbano ahí en la casa. Saludos a todo el colectivo por allá. Muy bien. Yo paso los saludos y seguramente ya escucharemos el programa. Muy bien, pues muchas gracias, Chávez. Pues aquí nos veremos los lunes de abril. Gracias. Seguro, los esperamos los lunes. Muchas gracias a ustedes. Bonita noche. Igual. Bye. Hasta luego. Adiós. Bueno, estamos aquí de regreso en la vela del miringo. Vamos a... ¿Qué sigue? Está Katia en la fila, luego está Luis. La fila. Ya fui. Dani también. ¿Llegó? Dani no ha llegado. No ha llegado. Coque. Tampoco ha llegado. Sí, Coque ya está en el agua todo el tiempo, ¿eh? Está trabajando, obviamente. Trabaja a las 10:30. Claro. No sé, yo no sé. O sea, el trabajo en cine DF, es muy exigente, sí. Claro, y en el DF todo es posible. En este pueblo todo se acaba a las 8, pero... Es cierto, tienen razón. Menos el 30 de marzo, ahorita hay celebración ahí en la plaza. Sí, ahí están. ¿Ya empezó la fiesta? Sí, ya empezaron la fiesta, por eso... Si de repente escuchan cohetes aquí, no es que nos estén celebrando. Ya. No a nosotros. Sí. Bueno, también a nosotros. Más o menos. La otra vez que fui a Guadalajara con mi primo y decir... ¿Qué vamos a hacer hoy? Estamos solos. Todos dicen, pues es martes, no hay nada. ¿Qué cosa? Bueno, en San Cristóbal sí hay todos los días. Todos los días. Es la tercera o la segunda ciudad más grande del país y en martes no se puede hacer nada. Y todos nos dijeron, es martes, ¿cómo crees? Y tú dijiste, en mi pueblo hay fiesta de lunes a domingo. Every day. Los martes me voy a bailar salsa. Ancina mismo. Y así. Pero el lunes sí no hay, ¿no? ¿O sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Domingo? Domingo. Toda la semana hay cosas. Se pasan. Así es. Muy bien. Bueno, esto es la vela del miringo que se transmite desde San Cristóbal de las Casas los jueves a las 9:30, casi 10 a veces. y hablamos sobre cine y además echamos fiesta porque pues en San Cristóbal del Diario hay fiesta. El jueves no puede ser la excepción aquí. Jueves no puede ser excepción. Bueno, sí, la fiesta de la ciudad. Es el cumpleaños de la ciudad. Casi 500 años, como por 11, por 8. 489. ¿400 qué? Nos faltan 11. 89. 89, sí, es el 89, ¿no? Sí, 489, ¿no? No, no me acuerdo ahorita. Es ¿98? De... Yo tengo dislexia. ¿Entonces 489 o 498? No. No, porque no, falta 89, más. ¿No? Falta 89. 89. Vamos a dejarlo en 89. A menos que alguien en el público nos quiera corregir. Marco. Desde nuestra fanpage Marco. En el Face. Marco. Nos pueden escribir y decir, no saben nada de San Cristóbal, regrésense a su país. ¿Qué hacen aquí? Ajá. O Andrés también nos está escuchando, Andrés. Pero a Leo le gusta mucho que le digan eso para decir. Yo estoy yo aquí nací desde antes de que ustedes nacieran. Ay, no, póngase de pechito, por favor. Venga. Muy bien. Ahí está. ¿Qué dice? 489. Ya ven, no es tanta dislexia la mía. Bien, muy bien, Katia. Entonces, nomás por eso, ¿sí? Tú habla de la siguiente película que traemos en el guión. Bueno. En el pad. Netflix. Eso. Que no me paga, aunque parece. Presentó esta semana, puso en su cartelera, en su oferta cinematográfica de cine mexicano, una película del año pasado. No, de este año, ¿ah? ¿Eh? Este año, aquí en Cinépolis estuvo este año. Bueno, pero no es lo mismo, o sea, sí, hay Cinépolis San Cristóbal y que llegan a Cinépolis San Cristóbal en 2019. 6 meses después, sí. Pero ahorita les digo, 2016, sí, del año pasado, uh-huh. Que se llama Un Padre No Tan Padre. Estuvo en cartelera un montón de tiempo y yo tenía mucha curiosidad de verla, pero nunca suficiente como para pagar el dinero para verla. Sí. Y entonces la estrenó Netflix la semana pasada, uh-huh. Y yo la vi. En San Cristóbal estuvo en cartelera casi 6 semanas, ¿eh? Sí, estuvo un montón porque de tiempo. Porque se estrenó antes de que yo me fuera de viaje a principios de diciembre y regresé. Y todavía alcancé a verla. Ajá. Yo todas las semanas que pasaba decía, ah, seguí ahí, voy a ir. Y luego pensaba en el precio de la sala de Cinépolis y decía, mejor no, mejor me espero. Mejor me espero a Netflix. Y salió rápido, bastante rápido Netflix. Bueno, la vi. El director es Raúl Martínez, el guionista es Alberto Bremer. Uh-huh. Y sale... un montón de gente. Sale Jacqueline Bracamontes. Ya aquí. Sale. Voy a repetir ese. No lo voy a decir. ¿Cómo? Ese nombre. No, voy a repetir el nombre. Y espero que. Espero que los Homero de Guadalajara Simpson no venga y diga chuleta. No. Que los de Guadalajara pongan atención. Los de Guadalajara. Sí, o que todos lo digan juntos. Ya, es Jackie Bracamontes. Sí, pero dijiste ya. Ya aquí. Y sonreí. Ya aquí. Bueno, Héctor Suárez. No. Héctor Bonilla. Héctor Bonilla, gracias. Sí. Héctor Bonilla. Jacqueline Bracamontes, Benny Barra. Benny. Y varios de Timbiriche. Más, ¿no? Sale el hijo de Bárbara Mori y Sergio Meyer. Ajá. Que se llama Sergio Meyer. Sergio Meyer Mori. Porque son originales en esa familia. Ajá. Y. No sé qué decirles. O sea, no quiero que me vean feo y que luego ya no me inviten y corten mi sección del programa. Bueno. Pero me gustó. Se va la señal en este momento. Bueno, no es la mejor película del mundo, no es la mejor película mexicana, definitivamente. No es lo mejor de Héctor Bonilla. De Héctor, ajá. Uh-huh. Pero... ¿De los últimos 10 años? Probablemente. Pero la primera cosa que voy a decir de Un Padre No Tan Padre es que no es una telenovela, lo cual es bastante que decir de una película mexicana. Lo segundo que voy a decir es que no parece que estamos en Estados Unidos o en algún otro país, que también es mucho decir de una película mexicana. Lo tercero que voy a decir es que los personajes son coherentes hasta el final, que es mucho para una película mexicana. Y lo último que voy a decir es que tiene una historia divertida, sencilla y, además de divertida, en algunos momentos un poco más profunda, un drama que no se desprecia, digamos. Dominguera, no vas a recibir ninguna moraleja, ni, no hay grandes momentos, ni densidades, insights, no recibes información sobre el gran complot internacional, nada. Dominguera, disfrutable. Yo le puse 3 estrellas. ¿Sí? Híjole. Yo también le puse 3. Eso. Porque, bueno, con todo el comentario que hizo Katy ahorita, a lo mejor dentro de esta historia, dentro de esta trama, lo único que sí yo no me compro es la relación de Benny con Jacqueline. O sea, creo que es la parte más... Es que Jacqueline es un mal casting, perdón. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que nunca terminó de ubicarse completamente en el papel y es la única parte que realmente es la más floja de la película. Sí. Ahora... No, claro que no. Y no sí, solo eso. Es bastante plana su actuación, no hay como... No, incluso la... No, no se compensa, Leo. Por ejemplo, la interacción que tiene Benny incluso con Sergio Jr. y con Héctor Bonilla es bastante buena la dinámica que tienen estos tres personajes. Sí. Pero cuando aparece ella, que Limbra Camontes es así de... Ay, bueno, nos pudimos haber ahorrado esta escena. Que no logra darles la suficiente fuerza, eso es cierto. Además iba a ser el apunte que más que Sergio Junior es Bárbara Junior, ¿no? Parece un montón a sí. Bárbara Mori, un montón. Sí. Y quizás la otra parte de esto que mencionaste de no estamos en Estados Unidos, ¿no? Pero vaya manera alternativa de poner las afueras de San Miguel de Allende, ¿verdad? Sí, en toda una comuna... Pues ya ni podría decir que es una comuna hippie, pero es toda una granja agroecológica alternativa que se encuentra en este espacio, ¿no? Sí, pero sí retrata bastante bien la población en San Miguel, ¿no? Sí. O sea, la banda que vive ahí, los intereses que tienen, es como... No, pero en la casa no todos siembran mota, ¿no? Uh-huh. Hay unos gringos que están ahí haciendo granola y... No, hay un par de cosas que se me hicieron bastante interesantes con respecto a esa temática. Uno, esta idea de la comunalidad y cómo la están presentando. Uh-huh. Y precisamente el uso y el manejo de la marihuana. O sea, eso fue así de... Me llamó poderosamente la atención cómo manejaron ese tema. Varios replanteamientos desde el mainstream, ¿no? Uh-huh. O sea, desde el mainstream. Del super mainstream mexicano. Cómo están replanteando el discurso del consumo de marihuana. Uh-huh. ¿No? De súper fuerte, ¿no? O sea... Sí. Dices, lo mejor es la mota, o sea, ¿no? No hay forma de negarse, no hay ni siquiera un poquito de moralidad al respecto, ¿no? O sea, quien avienta el discurso moral es el que pierde todas las discusiones, ¿no? Totalmente. Y entonces todas esas cosas están bien interesantes desde donde se está diciendo, ¿no? Había otra, no sé, ¿ustedes vieron la película de Gael, que dirigió Gael, hablando de... En Tepoztlán? Ahorita te digo. ¿Cómo se llamaba? No la vi. Ay, bueno, ellos están ocupados. ¿Cómo se llama? Déficit es una película muy parecida a Un padre no tan padre. En términos de todo es en una casa, en un pueblito mágico, ¿no? En Tepos. Son un grupo de juniors y tienen sus... Es tan parecido y al mismo tiempo tan distinto, ¿no? O sea, la aproximación que hace Gael, tan fresa, a un montón de cosas, y esta aproximación que de pronto se quita, o sea, a pesar de que son súper burgueses y tienen un caserón, pero todos le chambean, todos se ayudan, todos se... Bueno, y hay también, aunado a esto que estás hablando, como un ejemplo más, una representación, vamos a decir, sobre el amor entre hombres, el amor de pareja entre hombres, también bien interesante, ¿no? Porque no, por primera vez, no es una telenovela en donde alguno de los dos hombres de la pareja es súper festivo y súper exagerado. No es un estereotipo, y además el planteamiento que se hace es un planteamiento de complejidad de relación de pareja, ¿no? De relación amorosa, no de promiscuidad y con los estereotipos, ¿no? Y no militante tampoco. No militante. Esa fue otra cosa que también es llamativa de esta película, porque ahorita ya estamos hablando por lo menos de tres tipos de temáticas sociales, uh-huh, que están muy, muy contemporáneas y que están, sí, muy en boga. Uh-huh. Y sin embargo están muy bien equilibradas dentro de la película. Incluso la discusión de cómo apoyar el arte contemporáneo, de cómo apoyar un hijo, nada está en desequilibrio. No es así como que, ay, esto lo metieron de más o esto entró así como pues de relleno. Toda esta parte está bastante bien equilibrada dentro de la historia. Sí, sí, en realidad lo único que se ve raro, y yo no lo había pensado hasta ahora, son las escenas donde está Jackie. Y sobre todo donde está Jackie con Penny, porque tampoco parecen una pareja, o sea, como... casi no se tocan, son como colegas o algo así raro, ¿no? Sí, es lo único que estorba a la Jackie, la verdad. Benny también. No, a Benny lo hace muy bien. Benny no muy parece bien un papá en ningún momento. Siempre parece un rockerín. Pero bueno, en ningún momento parece un papá. Pero en buena medida también su papel dentro de esta película tiene que ver con eso. Uh-huh. O sea, de ahí mucho el distanciamiento que tiene con si agarraba una guitarra Bárbaro, en algún momento Bárbaro de la película. No, pero sí es Bárbaro cierto Mori. Que... Bárbaro Mayer. Sí es cierto que desde que se presenta el personaje, se presenta como una contraposición total a su papá, ¿no? Entonces se presenta como un adulto un poco chavo, ¿no? Un poco, sí, adolescente en sus actitudes. Alternativo. Mintiéndole a su papá, y, ¿no? Uh-huh. Y es bastante, sí, coherente porque... Benny siempre se ha visto así y se va a morir así. O sea, nunca va a tener cara de señor, ¿no? Se va a morir con, sí, cara de chavito rockero. Que ahí fuera de esta anécdota de la película, he de mencionar que, por ejemplo, Benny siempre ha tenido esta vena rockera muy, muy latente. Por ahí se dice que, por ejemplo, dos de los discos de Santa Sabina no hubieran sido posible si Benny no presta su estudio para que lo grabara. Ah, okay. Ten cuidado. Ajá. Su estudio está bien. Ibas a romper un granico. O sea, cuando Santa Sabina empieza, antes de los acústicos, porque tiene dos discos acústicos, el Unplugged y uno que grabaron previo al Unplugged, los primeros dos discos, o el segundo y el tercer disco de Santa Sabina, no hubieran sido posibles si Benny no pone su estudio para que se lleven a cabo, ¿no? Órale. Gracias, Benny. Benny y Sasha son los más alivianados de Timbiriche. Sasha está totalmente loca, pero luego hablamos de eso. Bueno, un padre no tan padre. Un padre no tan padre, que también hay otras Netflix cosas. En términos de factura, ¿no? Creo que logra muchas cosas, ¿no? O sea, ¿tú también la viste? Sí. Ah, no es cierto. Hay esta cosa de que se escucha. Es bien importante, ¿no? O sea, todos los diálogos se escuchan nítidos, claros, sí, son muy buenos. No es la película mexicana donde volteas y le dices al de junto, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ajá. A ver, regresale. No hay partes que estén dobladas para que sí se escuche chido, ¿no? El trabajo de cámara es muy ortodoxo, ¿no? Uh-huh. Pero es correcto, ¿no? No tiene fallas así, que digo, ¿por qué hiciste eso, no? Uh-huh. Todo el trabajo de iluminación, hay varias escenas nocturnas que están muy bien iluminadas, ¿no? Sí, coincido. Y en términos actorales, pues sí, es un poco un desmadre trabajar con estrellas, ¿no? Como si tuvieran que hacer a Aislinn Derbez actuar chido, ¿no? Pero pero hay muchas cosas, toda la interacción de personajes, la construcción de personajes, todo esto que tiene que ver más con el guión y luego con la dirección, que logra amarrar bastante bien. Y estaba pensando, ahorita que hablabas de toda la película, el asunto de el chiste, no spoilers, el cine, ¿no? O sea, el ver una película, involucrarte con sus personajes, meterte en su viaje, lo logran, ¿no? O sea, sí, ya es súper difícil en estos tiempos, pero sí logran hacer que te involucres con sus personajes, con sus conflictos, con todas sus... y que digas, sí, sí, haz, no, o sea, que te metas ahí. Sin telenovela, yo creo que sí hay toda una tradición de telenovela ahí, ¿no? O sea, no es gratis. No, pero... O sea, sí hay como toda la tradición telenovelística mexicana está presente en Un Padre No Tan Padre. Nos salvan, de toda esta cosa que ahora es el cine mexicano comercial, que es la comedia martigaredística, ¿no? No me hagas hablar de Martigaredo. Ahorita vamos a hablar cuando lleguemos al anuario estadístico, ¿no? Y Bárbara Mori, ¿no? O sea, hablando de la familia. O sea, Bárbara y Marta y Gareda y todos los que están haciendo comedia gringocha, ¿no? Omar Chaparro. Están llevando el cine mexicano comercial hacia un lugar a donde un padre no tan padre no pertenece, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Está en otra dimensión del cine comercial mexicano. Y también hablar de Héctor Bonilla. O sea, Héctor Bonilla, yo creo que está chido, ¿no? Ah, yo también. Varias escenas que se avienta, que rozan el ridículo, ¿no? Pero que siguen siendo graciosas. Un actor de su vuelo y de su prestigio y de tacata, es bien difícil que se aviente a hacerlo, ¿no? O sea, tiene que estar muy convencido del proyecto o tener muchos vínculos emocionales con los productores y los actores para aventarse eso, que podría ser. Varias escenas que... Sí, ya. Y sale su hijo. De Héctor Bonilla. Eso me gustó mucho. Porque cuando sale, no hicieron esta cosa de pintarle el pelo a Héctor Bonilla de negro y decir, una vez fue joven. Y sale su hijo, que se parece un montón y que además logra una actuación muy parecida a la de su papá, y eso también lo hace bastante divertido y creíble, ¿no? Bueno, ya le dimos más tiempo del que se merecía un padre no tan padre. Pero pues si le dijimos algo que le pareció interesante o que le llamó la atención, pues véala y díganos cosas en Facebook. Intente que no sean groserías, pero... Pero pues sabemos algo, que... ¿no? Sí, bueno, alguien nos dirá, sí, no... Sí, claro. ¿Cómo se les ocurre recomendar eso, pero...? Es una porquería. Ajá, pero también eso lo aceptamos. Nos hace crecer como personas. Bueno, y la siguiente semana me comprometo, ahorita que estamos hablando de Héctor Bonilla, de platicarles de su actuación en 719, La Hora del Terremoto, una película de Michel Grau. Sí. Donde actúa junto con Demián Bichir y recrean una historia a partir del terremoto del 85. Y pues es otra de las películas que se estrenaron en 2016, donde actúa Héctor Bonilla. Entonces, la siguiente semana platicamos de esa. Que aquí no llegaron, ¿no? Aquí no llegó esa. No, claro que no. Ya. Es que si tenemos suerte, nos llega un padre. No, hombre, padre, es cine para chilangos. Son los únicos traumados con el terremoto. No, deja tú de eso. Ahorita que veamos el anuario, vamos a ver películas que de repente va a decir, neta, esa película existía. Corte. Sí. Muy bien, vamos a un cortecito y regresamos aquí a la velada del Miringo. Vámonos a un cortecito. Echas todo tú. ¿Quieres comentarle? Bueno, ya estamos aquí de regreso en La Velada del Miringo, un programa sobre cine que hacemos en una sala de cine, que es la sala 3 de Kinoki Foro Cultural Independiente, que está ubicado en... Katia. Belisario Domínguez 5 a planta alta. Bien. Wow. Bien. Y eso que me agarraste distraída. Andrés también se sabe la dirección. Sí. Se la supo antes que yo, es que a mí me costó mucho trabajo aprendérmela. Muy bien. Esto, y transmitimos por mixlr.com. Uh-huh. Y transmitimos por frecuencia libre 99.1 del FM de San Cristóbal de las Casas. Radio comunitaria. Y ciudadana. Y por frecuencialibre.info para todo el planeta. Entonces, ahora vamos a platicar de cosas que pasan en Kinoki. Uh-huh. Como el cine debate de Artesanamente. Adelante. Pues el día de ayer tuvimos el cine debate. En este caso, pues, tenemos como tres temas dentro de Artesanamente, que son los que presentamos aquí en Kinoki. Uh-huh. Uno tiene que ver con temática de comunidades indígenas. Otro tiene que ver con temáticas un poco más sociales, más de críticas al sistema, y el otro tiene que ver con perspectiva de género. Uh-huh. Entonces, ayer tuvimos una plática bastante interesante con respecto a esta película de Abolición de la Propiedad, una película que nos sirvió para hablar precisamente sobre la temática de violencia de género. Vale la pena comentar, y esa me adelanto, esa sería mi recomendación si tienen la oportunidad de buscar Abolición de la Propiedad. Es una película que está basada en un texto de José Agustín. Es la primer película que se adaptó de José Agustín. Y lo interesante de esta película es que de entrada es una película independiente, es decir, no recibió apoyo ni de la Secretaría de Cultura, ni del IMCINE, ni de ningún permiso fiscal o de algún incentivo fiscal. Neto. Neta. O sea, es una película que se hizo a través de una productora que buscó los apoyos, se contactó con los estudios Churubusco, etcétera, etcétera, etcétera. Y así fue como la sacó. Entonces, en ningún momento aparecen los créditos del IMCINE. Uh-huh. Y como dice el dicho, en el pecado llevas la penitencia. Eso es lo que provoca también el retraso en la distribución de esta película, porque la película es originalmente hecha en el 2011, pero no se estrena hasta el 2013. Yo tuve la oportunidad de verla en ese año en Tuxtla, y literal fue una película que vi un domingo en la tarde, en una sola función, y al siguiente lunes ya no estaba. Entonces, es una película que vale la pena ver. Son solamente dos actores los que salen en la película. Es una película que por la dinámica y por la temática que tiene a partir de esta presentación o de esta adaptación de la obra de José Agustín, pues es prácticamente teatral, pero no es la clásica obra teatral que en un momento dado, si la ves reflejada en el cine, pues te aburre por la dinámica. Es muy dinámica, tiene una muy buena edición y tiene muy buen manejo del sonido, del ambiente, la musicalización. La verdad, está muy bien hecha la película. La película está actuada por Aislinn Derbez y Humberto Busto, que Humberto Busto es alguien que viene de mucha trayectoria teatral principalmente. Y algo, fue algo interesante porque yo vi esta película al inicio en 2013 con mucha reserva, porque sinceramente dije, ¿qué está haciendo ahí Aislinn Derbez, no? Uh-huh. Y un poco lo que comentabas hace rato, realmente actúa y actúa bastante bien en esta película. Está súper bien. Lo hace mejor que Humberto. La verdad sí. La neta. Sí. La verdad sí. O sea, yo me acuerdo mucho que la primera impresión que yo tuve en la sala de cine cuando vi el papel de Aislinn, me sorprende mucho esta capacidad de realmente poder llorar, ¿no? Ahí frente a la cámara. Y tiene dos escenas así, que muchas veces en las películas, y no solamente en las películas mexicanas, incluso en las películas gringas, lo que vemos es este intento de llorar o este fingir llorar, y ahí lo hace Aislinn lo hace dos veces, ¿no? Entonces es algo bastante interesante para el manejo de toda la historia, porque son muy puntuales estas escenas. Y pues la verdad se prestaron bastante bien toda la temática y todo esto para que pudiéramos hablar junto con las compañeras de la revista en Eduana de cómo se da este círculo de la violencia, ¿no? Yo les recomendaría que la buscaran. Está en diferentes plataformas, creo que todavía no está en Netflix, pero sí la encuentran en Filmin Latino. Todos no. La encuentran en Kinoki. En Cinépolis Click, aquí en Kinoki. Ahí podemos ver cuando la presentamos de nuevo. Y también, si en un momento dado quisieran incluso comprar una copia digital, pues pueden irse. Bueno, yo la conseguí en iTunes y está en 40 pesos. Entonces, una entrada. Prácticamente, o sea, una uh-huh. entrada de cine o menos que una entrada de cine. Sí. De Kinoki no. De Kinoki. Son como tres entradas. No, una cosa bien interesante es que si ves esta película, bueno, a mí me remitió inmediatamente a Dogville. Totalmente de acuerdo. Pero en totalmente positivo, ¿no? O sea, uh-huh. sí te atrapa, sí está bien. O sea, muy independiente será, pero las actuaciones son increíbles. Uh-huh. O sea, sí es una buen cine en el teatro. Uh-huh. Y está bien interesante verla, ¿no? O sea, porque sí es bien arriesgado. O sea, cuando es esa decisión de me arriesgo, no tengo presupuesto, ya lo dijiste en esta producción. Pero si tienes un buen guión y tienes uh-huh. unos actores, está esto, ¿no? Que es un buen resultado, está bien chido, está... Te entretiene, te ve, te saca está muy buena, ¿no? O sea, yo sí, por este método que me parece muy arriesgado en cine, este está buenísimo, ¿no? O sea, si te gustó Dogville, si le agarraste algo, esta te va a gustar mucho, ¿no? Y a mí me sorprendió. Y a mí me encanta que me sorprenda una película, ¿no? Y esta me sorprendió. Sí, a mí me gusta cada vez más a Aislinder Best. O sea, en términos actorales, ¿no? Uh-huh. Por supuesto. Sí, sí. No es porque salgas en salona, no es porque te den unas tomas así. No por eso. No por eso. No por eso, okay. No por esa escena, okay, donde se van a dar un beso durante 20 ¿podría minutos. Podría ser tu, sí, hija. No. ¡Tómala! Y un poco esa cosa, ¿no? O sea, eres la hija de No me odies por ser bonita, ¿no? Ajá. Y eres la hija de Eugenio Derbez. Sí. Y entonces es una, digamos, un peso bien grande, ¿no? Y que tienes que hacer algo o tienes... Y casi siempre estamos muy acostumbrados a ver a juniors, ¿no? Diciendo, uh-huh, bueno, yo también tengo que actuar porque soy hijo de Bárbara Mori, ¿no? Y que se avientan a lo intentan y se esfuerzan. El caso de Slim me gusta mucho porque se avienta a hacer su propia onda, su propia carrera, y sí, pues se avienta desde películas desde abajo, digamos, ¿no? O sea, no empieza tirándose acá de muy acá. Y ha logrado construir, digamos, un personaje actoral, o sea, a una actriz desde diferentes plataformas, en diferentes proyectos, y donde sí tiene un montón de registros. O sea, si algo tiene Aislinn es que no tiene miedo de actuar, ¿no? O sea, no está cuidando su figura, su nombre, su prestigio a la hora de aventarse a actuar, ¿no? No ha hecho cosas físicas muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Pero sí logra llegar a cosas de comedia muy ridículas y cosas de intensidad bien, bien grandes, ¿no? No grandísimas, pero bien grandes. Entonces, eso es algo que ahora que la vi dije, es Aislinn, es chida. Y que Humberto me pareció súper plano, ¿no? Uh-huh, o sea, sí, tiene mucha trayectoria y tiene mucho acá, pero no logró. Y otra cosa de la película es el famosísimo El libro es diferente, ¿no? O sea, algo que hicieron que está pasando con mucho, o sea, desde hace muchos años, desde los 90 está pasando con el cine mexicano, es la laicización, no sé cómo se dice, pero la le quitan las espinitas, ¿no? A mucho del cine. Sí se puede ahora abordar desde el punto de vista de la perspectiva de género, uh-huh, pero Abolición de la propiedad de José Agustín es un planteamiento que no es ese su fuerte, ¿no? Uh-huh. O sea, el punto grande de Abolición de la propiedad es una chava joven, revolucionaria, marxista, se enfrenta a un trajeado super sistema, ¿no? Y tienen una serie de conflictos y se enfrentan y al final se encuentran, pero se desencuentran y, ¿no? O sea, es una metáfora de la sociedad, ¿no? O sea, es una metáfora grande y fuerte de la sociedad, no necesariamente en términos de parejas, sino de la sociedad entera, desde sus jóvenes revolucionarios y de sus jóvenes también, pero conservadores y sistemáticos, ¿no? Todo eso, esta película se lo pasteurizó, ¿no? O sea, lo mencionan un par de veces esta formación política que tiene la chava, pero no es lo más relevante. Está súper pasteurizado y se vuelve como una historia de amor con violencia, pero sí se lo quitan por completo, ¿no? O sea, que era el fundamento de la novela, ¿no? Bueno, del texto. Y me gusta, o sea, no digo que eso esté mal, me gusta porque replantean una obra, ¿no? O sea, es una obra vista desde otra perspectiva 20 años después o 30, y lo cual está chido. O sea, que ese mismo texto de José Agustín ahora tenga otra lectura, otra interpretación, y que los que lo veamos la veamos completamente diferentes a como se leyó en los 70s, ¿no? Sí. Una de las cosas que comentamos previo a la presentación aquí en Kinoki, cuando tuvimos la oportunidad de ver la película con las compañeras de Neduana, era un poco ¿Cómo se está viendo o cómo se está releyendo actualmente a José Agustín? Por ejemplo, Cintia de Neduana viene leyendo un libro sobre contracultura de José Agustín, y la interpretación que hace de este libro de contracultura es él está empezando a marcar el camino para decir lo que sigue son las feminazis, Entonces, esa es la interpretación que hace ella. Y pensando en otra adaptación cinematográfica de José Agustín, este libro de Ciudades Desiertas, donde viene esta película de Me Estás Matando, Susana, hay también cierta carga a la crítica del machismo dentro de esta película. Y lo platicábamos con ella, que mucha gente salió como desencantada porque esperaban a ver como que más comedia, esperaban a ver mucho menos a lo mejor crítica o análisis de la situación y ver cosas mucho más chuscas. Y que incluso mucha de la temática que se da a nivel de prensa sobre Me Estás Matando, Susana, ni siquiera se centra en eso, es en decir, eres un inmigrante que llegó a Estados Unidos, ¿no? Entonces, como que también se quitó un poquito de lado toda esa parte, cuando en realidad la temática de Me Estás Matando, Susana, va por otro lado, ¿no? Y que también es parte como de esta obra que quizás estamos empezando a releer de una manera distinta a José Agustín, tomando en cuenta que seguramente en ese momento él no estaba pensando en todas estas cosas, ni de género, ni de feminismo, ni nada, y sin embargo ahorita están teniendo una cabida bastante interesante en la sociedad actual, ¿no? Aunque un poco sí, digamos. Pero bueno, ya que estamos hablando de José Agustín, tenemos en la línea a un especialista en literatura, al especialista literario de La Velada del Miringo, y un especialista en lo chilango también, y especialista en muchas cosas. ¡Coque! ¡Coque! Entonces estamos de regreso aquí con las enseñanzas de Don Coque. ¡Coque! Ya estaba a punto de hablar, lo interrumpí. Sí, está agarrando... Está padre que haya habido tanta bienvenida y luego un silencio. Ajá, un silencio, okay. Sí. Le gusta hacerse el rogar. Está disfrutando su bienvenida. Sigan hablando de mí. Bueno. Ahí estás. Coque. Bueno. Adelante. No sale de aquí. No. Sí, Coque. Hola, sí. ¿Qué tal? Sí, nos escucha. Habla, Coque, habla. Sí, ya. Suéltate. Conexiones. El monólogo. ¿Ahí estás? El delay de un minuto. No mucho. Bueno. Uy, no escucho mucho. Nosotros te escuchamos súper bien, Coque, suéltate. Pero, si no te puedo... Ah, me escuchan. No, porque él se oye bien. Pues, que nos hable, que nos dé sabiduría. Okay. La verdad es que sí estaba disfrutando mi presentación y se cortaba toda. A ver, si podemos esperar un minuto. Espérame, Coque, Escuché que... Te vamos a llamar por el teléfono, espera. Ahí viene. Espérate, contéstame tu celular. Sí, se oyó. Sí. Espérate, alguien me está hablando. Voy a responder una llamada. Ya, Coque, ya nos escuchas bien, ¿no? Adelante, Coque. Perfecto. Eso. Muy bien. Ah, ahora sí se escucha. Mira, qué bonito, lo bonito. Qué cocha, ¿no? Qué cocha, sí. Decía que, sí, la verdad sí estaba disfrutando mi presentación y se cortaba toda y la sufrí al final porque descubrí en la presentación que era yo especialista en algo y ya no supe en qué. Y dije, a ver, por favor, díganme en qué. Por favor. Y como los malos sueños, cabrón, ¿no? O sea, que estás a punto de saber todo. Exacto. Por fin estaba yo a punto de saber en qué era yo especialista y una vez más. Está bien, ya déjenme con la duda, que así está bien. Si no, ¿para qué vive uno? Hola, ¿qué tal? Querida mesa, querida entrañable y extrañadísima mesa, ¿cómo estamos todavía? Eso. Bienvenido, Coque, de vuelta. Un gusto estar por acá. Me encontré con una lista que quería comentar con ustedes. A ver, es una lista que hizo esta página de Taste of Cinema, que pues se propone como una de esas páginas, guía, ¿no? De qué ver y de qué está pasando en el cine y qué está chido y qué no está chido. Porque creo que es una lista que llamaba la atención, que es de los, según ellos, los 15 mejores filmes latinoamericanos en lo que va del siglo XXI. Entonces se me hacía interesante... comentarlas, ¿no? Comentar la lista. Yo no he visto todas, claramente, pero alguna que otra sí. Las ponen en orden cronológico, entonces la primera que ponen es Amor Starros. Ajá. Aunque sea el 99. Por cierto, hay que ver la cantidad de veces que aparece nuestro Gael, ¿no? Gael. No, de Leo. No es nuestro. Es de todos nosotros. Seamos incluyentes también en eso. Incluyámonos en eso. Este es un spoiler de la próxima sección de Gael y Diego. Amores Perros, no estoy seguro si se vale la pena volver a comentar algo de Amores Perros, porque ya le hemos hecho un par de veces. Sí. La que sigue es Nueve Reinas, una peli argentina, no sé si alguien la vio. No. Yo no. ¿Nueve Reinas? Mm. Nueve Reinas, Argentina del año 2000. Dice Luis Alfaro que Alfaro sí la vio. Ve sí, todas. Ya la vi hace un buen rato. Sigue, Coque. Sigo. Como número 3 está, y tu mamá también, uh-huh. México. Con Gael. 2001. ¿Y Diego? Otra vez, por supuesto. Gael y Diego. En la 4, esto maravilla de Ciudad de Dios. Ya. Yeah. Ciudad de Dios. Brasileña, Fernando Meireles, del 2002. Ajá. Uh-huh. Esa sí todos la vimos, ¿no? Sí. Claro que sí. Y tu mamá también. Tu mamá sí. También. Ah, la anterior, Nueve Reinas. Y antes Amores Perros. Ajá. Sí. No, Amores Perros, Nueve Reinas, tu mamá también, Ciudad de Dios. Sí. La 5 es otra que yo no he visto, que se llama Whisky. Yo también, esa ya me la chuté. ¿Tú sí la viste? Beto sí la vio. Sí. Luis, es otra, ¿no? Argentina, ¿no? Es Argentina, Uruguaya. Uruguaya, sí. Ajá, Uruguaya. Sí. Es de un bar que se llama Pablo Rebella. Whisky. El Whisky. ¿Y sí? ¿Nos gusta? ¿Está buena? Pon tú que sí. No es mala. Ok. En la número 6 está Machuca, de Chile. Andrés Wood. Sí. Este padre, ¿no? Sí. La verdad, hay otra del mismo director, de Andrés Wood, que no recuerdo cómo se llama, que es la biografía de Violeta Parra. No sé si por ahí alguien lo ubica. No. A Violeta Parra sí, pero... Sí, a la biografía. Sí, no. Claramente. No, y está, Bueno, ahorita les googleo el dato, porque es el mismo director, estoy segurísimo. Y la verdad es que a mí esa, no sé si por el cariño a Violeta, o simplemente porque la verdad me gustó mucho, sí le voy más a la ostra que a Machuca. Pero bueno, igual me dio gusto que apareciera Machuca en la lista. En la 7 es otra brasileña, Casa de Arena, supongo. En mis clases de portugués, que lo tengo un poco abandonado, pero... Hoy no voy a presumir Lo bueno es que no fue mapuche. Dominio de las lenguas. En ningún sentido. Como en el 8 está Los Viajes del Viento, una colombiana de Ciro Guerra. Uh-huh. Luis, nada más quiero comentar, fue la película anterior de Ciro Guerra antes de del Abrazo de la Serpiente. Uh-huh. Y que de hecho fue la que le permitió tener como ese prestigio precisamente para poder crear el Abrazo de la Serpiente. Uh-huh, uh-huh. Sí. Bien. Coque. Sí, perdón, Coque. Esto. El secreto de sus ojos, esa creo que también lo vimos todos, ¿no? Uh-huh. El secreto de sus ojos, con José Campanella, Argentina de 2009. Esa es muy buena, o sea, sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Y que sí ha tenido un par de exhibiciones en Kinoti, ¿no? Sí. En el número 10 está No, película chilena. Pablo Larraín. Es con Gael, por supuesto. Sí, una más, sí. Una más con Gael. Una más. Que la 11 también estuvo recién en Kinoti, es lo malo. Pelo Malo. Ah, Pelo Malo. Ajá, ¿de okay. qué? Pelo Malo de Venezuela, sí. Mariana Rondón, 2013. Que se, muy buena. Que se presentó acá con el ciclo de Afrodescendencia. Ah, ¿no? Sí, ¿no? Sí, también está buena. Sí, sí, sí, sí, sí. 12 es La Jaula de Oro, México, 2013. Órale. Es buena. Sí. De Diego Díez. Sí. Uh-huh. Yo me sumo a ese Órale, ya no alcanzo a escuchar quién lo dijo, pero yo me sumo al Órale. ¡Órale! Está bien. Me acuerdo que le dieron un, le dieron un rol a esta peli allá en algunos lugares de Chiapas, ¿no? Que llevaban su... No, pues fue una cosa chistosa. Pues vino, estuvo aquí en este escenario donde estamos, Diego Diegues, a presentar también esa película, estuvo aquí cotorreando, y sí nos lo dio un poco misteriosamente, así como venía con sus reservas de caminando, no sé, raro, pero sí estuvo por aquí. Sí, ya lo haremos un día de eso. Ajá. Ay, no, pero además ya, me acuerdo que en esos esfuerzos culturales que suele hacer el gobierno de Chiapas, la pasearon, pero así como oficialmente por parte del gobierno, la pasearon por varios lugares de Chiapas y la pasaron con subtítulos, el sutil y el central, que era una cosa rechistosa. En el festival. Sí, dentro del festival en la Plaza de la Paz, ¿no? Uh-huh, sí. Que también pasaron, también. Pasaron dos, la esta de Diego Diegues y la otra de Diego Luna. De los la dos de Diegos. César Chávez. César Chávez. Fueron esas dos que pasaron en, pero que fue una cosa así muy extraña, uh-huh, porque era en vivo. Uh-huh. Esta traducción en Tzotzil, sí, era traducción simultánea en vivo. Ajá, que fue muy extraña. Sí, doblaje. Ah, traducción sí. simultánea. Uh-huh. Sí, sí, pues. Sí. No, okay, no, porque a lo que yo me refería, y por ahí nuestro escucha de cabecera me podría corregir, pero es que era me acuerdo que era él quien lo decía, que estaba bien chistoso, que lo llevaron a comunidades y le pasaron con subtítulos, porque en realidad, pues, o sea, sí hablan subtítulos y tal, pero nadie lo lee, ¿no? Entonces, es complicado de leer. También se lo... Y los subtítulos tampoco tenían mucho sentido, sí. Y la coge de presión que cae. Y la tradujeron, si hicieron una traducción simultánea, pues está chistoso, ¿no? Está padre. Wow. La 13 es La Distancia Más Larga, de Claudia Pinto, Venezuela, 2013. Esa me la perdí de Chiapas. ¿Cuál? Perdón, Coque, es que nos estaba atravesando un chulel. Sí. Chulel de... pasó por aquí un cohete de esos que andan celebrando los 489 años de la ciudad. Oh, chihuahua. Otra vez, ya me volvieron a intervenir el teléfono. Ya pasaron de las 11, entonces. Sí, ya. Después de las 11 esto se empieza a poner raro. Ya, muy extraño. ¿Cuál okay. vuelve a decir esa última que dijiste? La Distancia Más Larga, la distancia de Claudia larga. Pinto, ajá. Venezuela 2013. Yeah. Tú sí la viste, Betty. ¿Nadie? No. Sí, no, pero sí no. No, la verdad no me acuerdo. O sea, sí fue una... Ay, no me aviento a decirlo. Sí la vi. Pero... Bueno, la 14 es la única de Cuba, es Conducta. De Ernesto Garanas. ¿Conducta? No la vi. No. Conducta. Conducta. El trailer se ve padre, pero hasta ahí les sé decir. Muy bien. Y la 15 de Relatos Salvajes de Argentina. Sí, es muy buena. Damián Cifrón. ¿Mejor que el libro? Es una buena adaptación. Sí, no, está bien hecha. Está muy bien hecha. Está chido. Sí, está bien realizado. Me quedo con dos de las historias. La del final, la neta, no me gusta, pero es una muy buena. Bien película. Realizada, hasta allí. Bueno, esas son las 15. Y la otra, ya encontré la otra de Andrés Wood. La peli se llama Violeta se fue a los cielos, y esa sí se la recomiendo ampliamente. La última vez que me asomé, todavía estaba para verse en YouTube. Pero si no, igual no debe ser difícil de encontrar. De esta lista de los 15, es la que les voy a recomendar es esta, que no está en la lista de los 15. Que se puede decir, no, es que estoy bien, no, me gustó mucho, le digo, del mismo directo de Machuca, creo que la actriz que ahora mismo les digo que es lo que viene siendo la me llega la chica. Nadie va, necesitamos llamar. Los IMDBs hoy están. No, híjole, la producción hoy está lenta, no sabemos por qué, lo siento, es que Coque. Su deber como. Gente de la ciudad. Egresado del CCC. Es saberlo todo. Sí. Nosotros somos simples personas. Sí. Eso pasa cuando. Para empezar, yo debería recordarlo, pero aunque no. Mi sección. Sí, pues. Sí, sí, sí. Yo debería recordarlo, pero aunque no, chinga. Debería ser mucho más fácil encontrarlo aquí en el IMDb, no, pero no lo encuentro. Eso pasa cuando el CCC no tiene licenciatura como el CUEC. Exacto. Sí, ahora no escuché porque se saturó básicamente. Que eso pasa porque el CCC no tiene licenciatura como el CUEC. Ya se acaban con eso. ¿Qué les hizo el CCC? Son chidos también, son buena onda. Son fresas. Son más fresas. Son más fresas. Son fresas, pero le reportan pero le reportan cosas chidas al cine de repente. Sí. ¿Sabes? Sí, sin duda. Tienen más dinero. Sí, claro. Es más fácil así. Tienen más dinero. Pues sí. Bueno, sí, ya, no, voy a... no leemos eso. Sí, no. Creo que no voy a encontrar el nombre de esta mujer, y lo lamento muchísimo, pero la actuación de la protagonista, la que hace de Violeta, me ha parecido magnífica, no porque se parezca, porque además creo que no le pusieron tanto énfasis a que se pareciera físicamente. Uh-huh. Pero la actuación sí es muy convincente, sí te crees que Violeta tiene esa personalidad, y algo que a mí me generaba cierta distancia antes de ver la peli es que yo sabía que las canciones de Violeta que se escucha en la peli son interpretadas por la actriz, es decir, no escuchamos a Violeta Parra tal cual. Ah, ya sabía. La actriz. Uh-huh. Ajá. Y creo que lo hace muy bien, y de nuevo, no trata de imitar, ¿no? Entonces no escuchas una mala imitación o una buena imitación de Violeta, sino a esta actriz, cuyo nombre escapa a mi memoria, que hace una muy bonita interpretación de Violeta. Y bueno, al final de la peli, spoiler alert, se muere, ¿no? Ya habrá quien sepa cómo se muere. Sí. pero quien no, pues ahí sí ya no voy a decir, pero el final es harto conmovedor. Yo debo decir que sí lloré. Uh-huh. Ahora habrá que verla y conocer el nombre de la actriz. Sí, la recomiendo. Uh-huh. Bastante bien, muy bien. ¿No es Francisca Gavilán? No. Sí. Muy bien, producción. Está rarísimo, de verdad está rarísimo que en la página de IMDb de la peli Violeta Fallecida no está ella, está rarísimo. Es que está hasta abajo. Por eso. Por eso no lo ves. O sea, no está entre los principales, o sea, por alguna razón aparece como en la parte de reparto completo, hasta el fondo. Ya. Claro. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Sabe. Pero muy sí, bien. Ella. Sí. Lo que está bien interesante, Coque y Mesa, es que sí podamos de repente dedicarle un espacio al cine y a la producción cubana. Uh-huh. Sí. En este momento que es bien particular de esta Cuba. Producción cubana, ¿no? Del cine y de la televisión cubana. Estará bien chido darle seguimiento, ¿no? Después, uh-huh. digo, en su transición. en el hoy Raúl Castro de Cuba, ajá, ¿lo sabes? Ajá, ajá. Porque ahorita que lo estabas hablando, yo estaba buscando esta serie que se llama Cuatro Estaciones en La Habana, ajá, que está bien interesante, y si es esa transición, ¿no?, de las producciones cubanas, y estaría chido tal vez ponernos la tarea en algún momento de ver cómo está cambiando, uh-huh, qué está sucediendo hoy en esta, qué está sucediendo con la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, qué está pasando con la televisión cubana, qué está pasando con el cine cubano, uh-huh, está bien chido, yo creo que sí. Sí, habrá que darle. Habría que darle por ahí, ahí lo pongo sobre la mesa a ver qué diálogo. Qué va saliendo, sí, habrá que aventarnos un programa especial, porque sí se sembró mucho, ¿no? O sea, sí se trabajó muchísimo en la Cuba de Castro, uh-huh, por hacer un cine diferente, por hacer una escuela, una línea, una estética particular. Y entonces puedes decir, había una construcción estética forzada, ¿no? O sea, si no la hacías así, pues no tenías permitido, ¿no? Y entonces ver ahora que hay como más, vamos a decirle entre comillas, libertad, ¿qué pasa con todo eso que se sembró, ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿Qué construye todas esas posibilidades? Sí, pero esa Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, que el principal el que soportaba, el principal era Gabriel García Márquez. Uh-huh. Entonces, sí, pero no. O sea, sí había una cosa ahí, pero no tanto se animaba nunca Fidel a decirle a Gabriel, o sea, a toda esa corriente. O sea, sí había algo ahí dicho entre líneas, evidentemente, uh-huh, ¿no? Pero no sé, habrá que verlo, ¿no? Sí, sí, sí. Desde varias perspectivas, ahí está bien interesante pues el tema, ¿no? Sí, yo me refería exclusivamente a lo producido por Cuba, ¿no? Uh-huh. O sea, por el gobierno, ajá, cubano, ajá, que era la única posibilidad de producir también, sí, ¿no? Como en México. Sí. Decir que había una línea muy clara, ¿no? De qué tenías que decir, que no era tan como dicen de solo puedes hablar bien del gobierno. Hubo un cine muy crítico hacia el gobierno cubano, financiado por el propio gobierno cubano, pero sí tenían una línea, ¿no? Una línea estética muy clarita. Entiendo, ¿no?, por dónde vas. Sí, sí, sí. Pero hay un momento donde eso pues es porque te pagan por hacerlo, ¿no? Aunque se estaba construyendo una propuesta estética, ¿no? Entonces, lo que va a ser interesante en adelante es qué va a pasar con esa propuesta estética, ¿no? Más allá del poder, más allá de las ideologías, hay una construcción visual y narrativa que algo va a tener que hacerle al cine mundial, ¿no? O sea, ya le ha aportado varias cosas, pero lo que viene yo creo que va a estar también bien interesante, ¿no? Sí, sí, sí, porque en esta transición yo se me viene a la mente... ¿cómo se llama esta película, El Rey de Cuba? ¿Saben? De esta historia de un niño de la calle de Cuba que tiene sus parejas, entre ellas un transvesti, que lo mantiene Rey Cuba. O sea, hay dos, tres pelis que están bien interesantes, como esta de Cuatro Estaciones en La Habana, uh-huh, de que también es un parteaguas, que es un ícono cubano, el que lo protagoniza y ya se mete con toda Netflix, ¿no? Uh-huh. Así se entrega, ¿no? Sí. Se están entregando las producciones y hay dos, tres cosas que dices, caray, ¿no? O sea, esta peli de que es una que pasa en una estación de que no llega el autobús. Sí. ¿Cómo se llama? Algo de la fila, ¿no? No. Ajá, algo así de... Ajá. Es de las, no sé, clásicas de Gutiérrez Alea. Ajá. Ajá. Que hay, ajá, unas cosas que se está viendo ahí como esa como primera y esta Cuatro Estaciones que sí, propongo como la última, pero... ¿Quién es Perú Gurría el protagonista? Sí. No sé si es protagonista porque sí, bueno, sí pasa, o sea, hay muchos que salen por ahí, ¿no? Ahora. Muy bien. Vientos. Bueno, Coque. ¿Sí? Nomás para no dejarte así como... por ahí, en la red. ¿Ya? Sí, ¿qué pasó? ¿Nada? ¿Ya? Bueno, hay... eso. Ya acabé, gracias a Dios. Bueno, ya me callo. Sí, pues ya. No, digo, si quieren que yo no aviente la siguiente media hora, me la aviento, pues. Venga, Coque. ¿Por qué siempre pones cosas interesantes en la mesa, ¿no? Bueno. Coque, qué gusto tenerte en esta mesa. Ojalá pudiera ser una vez al mes, al menos, ¿no? Para nosotros es un gusto. En vivo. O en vivo, claro. Ya no dijo nada. En vivo, sí, pero para eso faltan unos cuantos mesecitos. Pero sí, pronto. Venga. Chido. Pues aquí te esperamos. ¿Siento? Tienes tu silla reservada. Siempre está ahí vacía para que se sepa que falta Coque. Ajá. No te creo nada, pero no. Sí, mira, como, te voy a mandar ahorita una foto. La foto que... de la silla de Coque. Sí, te la voy a mandar. Porque ya se fue Andrés. Ah, ya salieron los celofán. Ya salió, ya salió el peine. Me ya cambiaron por peine. Andrés. Ajá. Me cambiaron por Andrés. Coque, muchas gracias. Pues ahorita seguimos. Vamos a un cortecito musical. Puedes explayarte después del corte musical. Total, ajá. Andrés no vino hoy. Entonces... Chido. Me falló. Acá te decía. Muy bien, estamos de regreso en la velada del Miringo. Como ven, ya son más de las 11. Ya podemos hablar de lo que queramos. Hasta Coque se quedó, ¿qué tal? Vientos, Coque. Eso es amor al arte. Ajá, sí, hasta creen que voy a quedar. No, ahí está, la verdad ahí está, ¿eh? Y si te escuchamos, ¿eh? Bien, Coque. Para que no te hagas. Solo se oyen los... Ahí está. Ya te escuchaste. Pero no se oyen las bocinotas. ¿Sí? Ahí está. Vientos. Vamos a continuar con. Como llegó Coque de improviso, tuvimos que parar todo. Pero este. Es que esta velada, si llega Coque, todo se tiene que parar. Todo detenemos lo que estábamos haciendo y escuchamos a Coque. Entonces vamos a cerrar nada más con el cine debate de Artesanamente. Ahorita Luis nos va a platicar qué viene. Qué cine debate nos espera esta próxima semana y luego vamos a platicar de lo que también nos espera esta próxima semana en Kinoki Foro Cultural Independiente. Pues la próxima semana vamos a tener un nuevo cine debate, en esta ocasión para el 5 de abril vamos a presentar la película de Santo Luzbel para hablar un poco de esta interacción que existe entre las comunidades indígenas y la iglesia. Santo Luzbel es una película que nos de Miguel Carballido, que tiene mucha experiencia en teatro, ahorita que estábamos hablando justamente del cine y el teatro con Abolición de la Propiedad. Pues esta película fue hecha con el grupo de teatro Náhuatl que trabajó Miguel Carballido en Veracruz, y justamente lo que busca representar es como una comunidad, como un pequeño grupo de indígenas de una comunidad de Veracruz quiere presentar su propia interpretación sobre la fiesta y la celebración a San Miguel Arcángel y cómo esta es impedida por el párroco de la iglesia, ¿no? Sale Ignacio López Tarso en el papel del sacerdote y el grupo de Teatro Náhuatl en el papel de la comunidad indígena. Entonces, vale mucho la pena que la veamos. Va a ser este miércoles 5 de abril a las 8:30 de la noche acá en Kinoki, para quien guste acompañarnos aquí al Cine Debate artesanamente. Perfecto. Ahí está. Entonces. En Kinoki. Venga. Bueno, no, les iba también a hablar de una peli que se llama La Fiesta de Despedida, que proponemos para el siguiente mes de abril en Kinoki, que va a estar, déjenme ver cuándo, ahorita les digo. Bueno, ese es marzo de 2017. Es 2017, pues, yo me fui muy atrás, qué onda conmigo. Muy atrás. No, va, ¿sabes qué decir? Se me fue. Bueno, el asunto de esta, ahorita les digo cuándo está en Kinoki. El asunto de la fiesta de despedida es una peli que es un tema delicado, pero lo que pasa es que a mí lo que me pasa con las películas de Israel es que digo, bueno, otra peli de judíos, la verdad. ¿Eso dices tú? Sí. Okay. Porque luego de un de repente empezó, tienen mucho acceso a la producción cinematográfica y recurren mucho al mismo tema, que es el holocausto, que no es porque sea mal, o sea, bastante serio y bastante respetable. Lo que pasa es que cada año sacan una o dos pelis del mismo tema, ¿no? Y con un presupuesto enorme de esto, entonces es algo especial. Pero llegó esta peli, La Fiesta de Despedida, que propone Tal Granit, que es el director, que es israelí, y entonces es una crítica al sistema con el asunto de la eutanasia, entonces de cómo lo viven, y porque es un tema que a mí me pega un poco, porque tengo unos amigos bastante cercanos de la tercera edad que viven en Israel y que está muy muy acercados, ¿no?, a este tema. Y entonces, que no creo que sea fácil desde el Estado israelí criticar al gobierno. Y entonces me hace bien rescatable esta peli. Y que la presentan aparte a modo de comedia. Uy, qué difícil. Y entonces se trata de cómo esta tercera edad, que muchas veces, que tienen toda una serie de prestaciones bien interesantes, si tú eres de donde hayas nacido, si tienes descendencia judía, el Estado israelí te acepta ahí y te paga, te cuida, te da una serie de cosas, pero que si estás en la franja, un poco que cuida al mismo Estado, ¿sabes?, en esta franja de Gaza. Sí, te ponen ahí en la frontera. Ahí te ponen donde recibes los misiles, la verdad. O sea, bueno, ojalá. O sea, no muchos misiles, pero sí lo que puede responder el otro, sí, Estado, ¿no? Sí, estás en la línea de guerra. Estás, ¿no?, en la línea de guerra, exacto, gracias. Y entonces hay muchos adultos mayores viviendo esta situación. Y esta película tiene que ver con cuando ya estás en este punto y que ya no puedes más, ¿no? ¿Qué onda con el asunto de la eutanasia, no? Y entonces ellos proponen que ellos mismos, un grupo de adultos, hace una máquina donde puedes tú misma, terminar con tu vida cuando así lo quieres, ¿no? Y no meter en problemas a cualquiera de tus amigos, familiares, médicos, todo este asunto, ¿no? Que tú tienes derecho de decidir sobre tu vida. Y eso, ¿no? Entonces lo pone ahí sobre la mesa y se me hace bien chido, y que es una comedia, ¿no? O sea, a manera de. Ahí lo dejamos, es una producción de 2014, es reciente. Y eso, que también se me hace bien rescatable la crítica desde adentro desde al adentro. Estado. Uh-huh. Sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí queda. Y bueno, estamos todo el mes, todavía no les digo el día, pero sí, está el próximo lunes 3 de abril a las 8:30, es la primera función de esta peli. Ahí está. Bien, nos convenciste. ¿Cómo ves, Coque? ¿Te convencí de verla? Me convenciste mucho desde que no iba de Holocausto, ¿no? Desde ahí. Sí. Sí, o sea, porque si ese es un comentario, digo, yo sé que es fuerte, no es una crítica, pero la verdad es que sí se destina mucho del dinero del cine mundial a este tema, ¿no? O sea, y ya lo tenemos bien claro. Sí, yo que sigo teniendo bien claro que mi labor acá es hacer el comentario políticamente incorrecto. Estoy convencidísimo que ya se murieron muchos más judíos en el cine que en el Holocausto, en serio. De verdad, o sea, no es tu padre decirlo así, pero ya estuvo, ¿no? Ni ha sido la matanza más grande de la historia. No es que esté bien, está horrible, ¿no? Pero no ha sido la matanza más grande de la historia. Simplemente ha sido la matanza más más retratada en el cine, en la tele, en la literatura. Inconsciente colectivo, ya todos tenemos clarísimo lo que pasó. Sí. Está horrible y ya estuvo, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo digo. Ya estuvo. Yo creo que podríamos hacer una petición en change.org o en una de esas de, a ver, va, nos comprometemos a volver a ver una de esas pelis por lo menos una vez al año. Nos comprometemos a que lo vamos a tener bien clarito, o sea, que sí, pinches, pasamos de la edad fatal, pero ya, ¿no? O sea, no tenemos que volver a verlo, y de manera cada vez más más lacrimógena, porque también es eso. Claro. Yo ya estaba bastante harto del tema cuando además nos recetaron El Pianista, y ahí sí ya dije, no vuelvo a ver una con ese tema, no, de verdad no vuelvo a ver una con ese tema. Sí. Por más que en esa la actuación de Brody me pareció magnífica, por más que la producción es buenísima, porque más que la música es adorable, ya estuvo, o sea, ya también está jugando con los sentimientos de uno, ¿no? Sí. No, y aparte que Alemania le sigue dedicando un montón de presupuesto anual al Estado de Israel por este asunto. O sea, uh-huh. Y eso para alguna lucha social es un triunfo que ya está ahí, ¿no? O sea, ya todo lo tenemos claro, se están haciendo cosas, no nomás lo tienes claro, sino se está dedicando un montón de recurso a ese asunto. Entonces creo que de repente decir, tenemos un montón de cosas más. No, y como dice Coque, ¿no? O sea, si vemos una al año, si prometemos recordar una vez al año, prometen dejar de producir esas películas. Por favor, por favor. Les prometemos que la vemos y la comentamos, hacemos cine debate, pero No vamos lejos. El año pasado, justamente El Hijo de Saúl ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera con esa temática, ¿no? No, es que ya cada año, ¿no? Ya basta. Sí, pues. Pero bueno, suena bien interesante esto que nos comentas, y la verdad es que conocemos poco de la vida cotidiana en Israel, ¿no? Porque pues mucho de lo que se produce tiene que ver con el pasado, entonces conocemos poco de lo que en realidad pasa allá adentro, ¿no? Sí, y aparte que es una apuesta con actores de la tercera edad buenísimos, ¿sabes? Y aparte también que los exprimen durísimo, ¿no? En esa actuación de comedia, que es bien difícil. Sí, comedia, qué comedia aventados, es bien difícil, aventados. ¿No? Y de repente ves desnudos de ellos, de todo el elenco y no sé, me parece bien rescatar. Hay puntos bien interesantes. Bien interesantes. Vale, el lunes. El lunes 3 a las 8 y media. Que le aplaudíamos hace rato a Héctor Bonilla, ¿no? Ajá. Que se desnudó. Ajá. Y aquí son un montón. Chido. Muy bien. ¿Vos? Ahí va. Muy bien. De regreso, ya regresé yo también. Estamos de regreso en La Velada del Miringo. Vamos ahora a platicar. Perdón. No, tú por favor, tú eres el jefe. No, el jefe es Beto. Bueno, headliner. Ajá. No, solo iba a decir que ya vamos por nuestra ¿qué? Tercera hora de Velada del Miringo. Por ahí, ¿no? Sí. 2 horas y 10. Vamos a apurarnos. 2 horas y 10. Porque habíamos prometido terminar temprano. Sobre todo porque Beto está muy cansado. No hay clases mañana, los chamacos. No hay clases mañana. A eso voy. O sea, no, en la educación pública de este país, el último viernes de cada mes está destinado a ser un consejo técnico. Entonces no hay clases en todas partes. Entonces podemos estar tranquilos hoy, por favor. Bien, por favor. Lo estoy pasando bien. Gracias, compañeros. Se despiertan a las 7 aunque no haya a la misma hora. Sí, pero no es lo mismo. Sí. La verdad no es lo mismo. Diurno. Párate, llévalo, desayuna. Ajá. Va. Eso. Perfecto. Entonces, sí, disfrútenlo. Gracias, les agradezco. Excelente. Entonces, estoy feliz, compañeros. Nos faltan al menos 2 cortes. Cuando menos. Más las recomendaciones. Bueno, ya yo ya contaba con recomendaciones, pero entonces 3 cortes. Vamos ahora a platicar. Ya desde hace varios programas tenemos esta deuda. De platicar con ustedes, público fiel, de Marco, Isaac estaba escuchando al principio, no sé si sigue por ahí, pero el Coque. El Coque no es público. Sí, pero sí nos está escuchando. El Coque sí nos escucha. Ya no hay que hablar de él otra vez. Otra vez. también que sobre todo hoy estoy escuchando. Hoy no. Hoy por favor no. Okay. Hoy lo evitamos, va. No, lo empezamos a evitar desde que llegaste, no te preocupes. Ajá, paramos. ya se me fue. Íbamos a hablar, queremos hablar del anuario estadístico del cine mexicano 2016. Uh-huh. O sea, todo lo que pasó con el cine mexicano el año pasado. Sí, perdón. Todo lo que pasó con el cine mexicano el año pasado. Y Luis ya lo leyó todo. Luigi. Ajá. También lo leyó todo. Ajá. Y nos va a traer ahorita un primer resumen. Y nos tiene malas noticias. Pues, no sé si malas noticias tal cual. Para mí el referente del anuario estadístico, seré honesto, es la primera vez que me pongo a revisar el contenido del anuario. Mi principal referente en cuanto a los trabajos que hacía anteriormente el Conaculta, aunque no lo queramos, este trabajo fue parte todavía del Conaculta en su transición a Secretaría de Cultura a través del IMCINE, pero todavía fue esta transición. El Conaculta acostumbraba a hacer estas encuestas sobre consumos culturales en México y presentarlas cada 6 años. Y regularmente las chafísimas, presenta... por cierto, perdón. Bueno, si esas te parecen chafísimas, te tengo que hablar del anuario. ¿Viene peor? Porque dije que eran malas noticias. Porque, por ejemplo, al menos en estas encuestas de consumos culturales, pues pueden tener cierto sesgo, pueden tener cierta metodología muy criticable. Sí. Pero analizando y viendo la introducción y la presentación que se hace justamente al anuario, hablan de una metodología, pero la metodología es netamente estadística. O sea, no hay algo mucho más a fondo. Y esa es la parte, pues, de la cual cojea bastante este anuario estadístico, porque si bien se basa en puros números, estos números no tienen un trasfondo tan significativo. Y antes de llegar como a la parte crítica de todo este asunto, pues voy a dar los resúmenes más importantes, que si alguien en algún momento dado quiere leer los resúmenes, porque la neta es que el anuario estadístico tiene 319 páginas de bastante paja, muchas estadísticas y muchos textos introductorios, pero si quieren ver buenas fotos de las películas que se estrenaron en el 2016, están al inicio y al final de cada capítulo. Y ahí les dejo de trivia, identifiquen cuáles fueron las películas, si es que supieron cuáles estrenaron. Y, por ejemplo, una de las cosas que habla mucho de estas cifras, a ti, Leo, que te gusta mucho esta parte de la numerología, te gustarían los resúmenes que hicieron tanto el Festival de Cine de Morelia, que presentó en su página de internet un resumen de este anuario, y también Cine Premier, que incluso presentó una infografía, así como la infografía que nos debe de Wolverine Andrés. Cine Premier sí hizo una infografía con respecto a esto, que por ejemplo plantea que al año, en promedio, de los 123 millones de habitantes que somos en todo México, resulta que en promedio cada uno de nosotros fue dos veces al cine al año, ¿no? O sea, más que lo que se lee, ¿no? Claro que sí. Ahí se plantea que la asistencia fue de 321 millones de asistentes al cine. Obviamente no está contando quienes repitieron, quienes vieron la película dos veces, ni nada de eso. Solamente está planteando las visitas al cine. Ahora, dentro de esas visitas al cine, se habla de cuánta gente asistió a ver películas mexicanas. Si estamos hablando que fueron 321 millones de personas a asistir al cine, cualquiera que fuera la película, de esos 321 millones, solamente 30.5 millones fueron a ver películas mexicanas. ¿Es el 1 o el 10? Es prácticamente el 10%. Prácticamente el 10%. Dentro de eso se plantea, aquí esto puede ser muy cuestionable, tanto desde la perspectiva de Chiapas, de Guadalajara, de la Ciudad de México, pero se plantea que en México el promedio del boleto, del ingreso que tiene a salas de cine una película, el promedio es de 49 pesos. El promedio. Bien sabemos que en muchos lugares este promedio pues realmente no existe. O sea, yo creo que ahorita no debe de haber una ciudad de México en donde la función promedio del cine no sea de 60 pesos para abajo. Porque, salvo en Kinoki, ¿no? Estamos hablando de cines comerciales. Y ahorita voy a llegar a ese punto de los cines comerciales, que es una... Y los cineclubs. Y los cineclubes, que es algo bastante interesante, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, dentro de esa numerología, se plantea que a nivel nacional tenemos 6.225 pantallas cinematográficas. De esas pantallas cinematográficas, el 96% son pantallas digitales, es decir, de las pantallas que hay no proyector de película. No proyector de película, el cañón que tienes ahí en tu casa para proyectar una peli, no. O sea, no, pantallas digitales, que son las del duopolio cinematográfico que hay en México, son el 96%. Cineclubes hay 460 a nivel nacional. Ahorita voy a tocar ese 460 cineclubes, grábense esa cifra en la memoria. Y ahorita la vamos a aterrizar en Chiapas, que esa es una parte bastante bastante interesante. Pero vámonos un poco a la numerología de la industria cinematográfica. En 2016 se produjeron 162 películas. Sí. En 2016, de las cuales solamente hubo 90 estrenos nacionales. ¿Sí? Hubo 564 cortometrajes. Incluso uno de los logros que plantea el anuario es que este es el mayor número desde 2012. ¿Sí? Y a la par de documentales, se produjeron en todo 2016 66 documentales. Sí, a ver, aguanta. ¿Se produjeron cuántas películas? 162 películas en 2016. Entonces, ¿quedaron como 70 sin estrenar? Ahí lo que se tendría que revisar, y por ejemplo, esa es una de las cosas que yo le cuestiono también a la metodología de, uh-huh, del anuario, es, yo entiendo que puede ser la producción de 2016, y bien sabemos que muchas veces la producción tarden de 2016 uh-huh no llega en el mismo año. Yeah. Entonces, ahí sería cosa de ver de cuántas de estas 90 películas que se estrenaron en 2016 a nivel nacional, uh-huh, cuántas eran del mismo año o por lo menos del año anterior. Pero no hay un dato estadístico con respecto a eso. Más o menos, claro. Y luego la otra, dice, es el año que más se ha producido, ajá, en la era Jorge Sánchez, ¿no? Exactamente. O sea, después de hecho, de el último año de Marina, uh-huh, todos estos años, en 2016 se cuenta como el que más, pero sigue sin superar al último año de Marina. No, de hecho, este año de producción rompe un récord histórico que existía de 1958. No. Desde 1958 no se producían tantas películas mexicanas como en 2016. ¿Jorge Sánchez rompió el récord, sí, de Marina? No. Sí. No solo el de Marina, un récord que venía, sí, impuesto desde 1958. De la época de oro. Uh-huh, claro. Habrá que ver cuántas de esas películas se llegarían a estrenar, sí, en este si año. Si no estrena la mitad, pues está fácil, ¿no? Claro. Solo produce en lata. Habría que preguntarle a Marina, ¿no? Ajá. Sí. ¿Qué opina? Sería bastante interesante hablar con alguien que está más metida dentro de esta, sí, parte de la industria, como para poder analizar un poquito más a fondo, porque, por ejemplo, me voy a ir a otro rubro que también cubre el anuario estadístico. Es, por ejemplo, ¿cómo está la producción cinematográfica mexicana a nivel internacional? O sea, ¿cuál es la película o cuáles son las películas que más proyección tienen en otros países? De aquí de 2016, la película que se estrenó en 14 países diferentes, que de hecho es la película que más se distribuyó a nivel internacional, fue Desierto. Esta película, ya lo veníamos hablando, con Gael García. Uh-huh. Y en segundo lugar está No Manches Frida, claro, con Martí Gareda. Sí. ¿Sí? O sea, esa es la que está en segundo lugar con mayor número de países en el que se estrenó. Y otra es Chronic, El Último Paciente, que tampoco llegó nunca aquí a San Cristóbal. No. Esa se estrenó en 12 países. Uh-huh. Y, por ejemplo, otra de las estadísticas que viene, hablando de esta parte de países y este tipo de temáticas, hay una sección en particular que habla de cuáles fueron los países que más películas mexicanas tuvieron en estreno, uh-huh, o incluso también en qué países, qué películas mexicanas, o las películas mexicanas, no dice cuáles, pero plantea en qué países del mundo el cine mexicano en general, no importa qué película, pero en qué países, cuántos premios recibió el cine mexicano. Uh-huh. No te especifica qué películas. Sí. Simplemente te dice cuáles fueron las, o sea, cuáles fueron, cuál, qué número de premios se recibieron, uh-huh, en cierto número de países. Hay otra estadística que te plantea cuáles fueron los países que más recibieron películas mexicanas a nivel internacional. Quiero hacer una aclaración con estos últimos datos que estoy dando a nivel internacional. Son datos que no contemplan solamente 2016. Son datos que contemplan de 2010 a 2016. Pero, insisto, no contempla o no especifica cuáles fueron las películas de las cuales está hablando. Por ejemplo, hay un momento en que habla que hubo alrededor de 12 películas que se estrenaron en Rusia en ese lapso, pero no te dice cuáles. Entonces, eso puede ser muy subjetivo, porque podemos estar hablando desde festivales de cine, podemos estar hablando de cortometrajes, podemos estar hablando de largometrajes. De O'Homes, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, no es algo. Sí, yo conozco mucha gente que yo hago cine y en realidad hacen video homes, ¿no? Sí. Sí, entonces, son datos que en un momento dado no tienen tan claros. Y ya que estamos hablando de los datos que no hay tan claros, por ejemplo, ahorita les estaba mencionando cuáles son las películas mexicanas que se estrenaron en el extranjero, ¿no? Yo les comentaba que la película en los que más países estuvo presente fue justamente Desierto, y en segundo lugar fue Martita Higareda. Exactamente. Sí. Entonces, dentro de ese rubro, sí plantea o sí habla ahí de cuáles fueron los países en los que se estuvieron presentando, ¿no? Entonces ahí sí lo menciona. Oye, aviéntate el brinco, nada más para que, y luego seguimos con todos los, a los cineclubs chiapanecos, ¿no? Ok. Aprovechando, antes de que se vaya Beto otra vez. Bueno, esta parte de los cineclubes es súper, súper, súper interesante, porque hay una tabla, y esta es una tabla que no recuerdo ahorita en qué página la pueden encontrar, pero para referencia, ¿no?, de las 319 páginas que tiene este anuario, busquen la tabla número 87, que es la que plantea la actividad fílmica por estado. En la actividad fílmica por estado encontramos en infraestructura los siguientes rubros: el número de pantallas, los complejos cinematográficos, los habitantes por pantalla y los cineclubes, aparte de otros rubros. Esto nada más es el rubro de infraestructura. Y por ejemplo, en el caso de Chiapas se plantea que en todo Chiapas hay 93 pantallas. 93 pantallas. Complejos cinematográficos, hay 11 complejos cinematográficos. Habitantes por pantalla, 17.962. Cineclubes en Chiapas, 15 cineclubes. Esto, a ver, puedes decirlo más cerca, por 15 favor. Cineclubes. Hay 15 cineclubes en Chiapas. No, yo le preguntaría aquí a la mesa, ¿cuáles cineclubes se ubican? ¿Conoces? A ver. ¿Cuáles se ubican? Kinoki, uno. Obviamente. Kinoki. Kinoki. La ventana, no, ¿eh? Ya la no ventana. Existe. Pero igual y ahí está contando, ¿no? El puente. El puente. El paliacate. El paliacate. Cineclub de la UNACH. Okay, la UNACH, ponle que la UNACH. Cineclub de COSUR. Ok, antes de que sigan. El de COSUR, que hace mucho no funciona. Antes de que sigan, nada más les voy a decir que el paliacate no cuenta, porque el paliacate está contado como centro cultural y ahorita les explico por qué. Entonces, el paliacate no cuenta como cineclub. No es cineclub, ok. El puente sí. ¿El puente? El puente tampoco. Sí. Sigan, sigan. Puente. Bueno, también en Tuxtla ya se acabó. La UNACH ha de tener algo, pero no creo que tengan más. En Tapachula conozco un cineclub de una investigadora de COSUR que tiene su centro cultural en el garage de su casa y proyecta películas para la banda. Y está bien padre, tiene un centro cultural. En Comitán también. O sea, o sea, uno es el de Arbel Rivera, el puente, creo que se llama también. Luego, Xochobal Citelavil podría contar como cineclub, porque ahí se han proyectado incluso de ambulante. Y ahí vamos, ¿no?, con, o sea, todo. Sí. Y este año viene todo. Ojalá esa estadística lo cuente también, ¿no? Ok. Eso es lo más Llevamos interesante. Llevamos 7. Quedémonos ahorita con esos 7. Ok. Estuve buscando dentro del anuario cuáles serían estos cineclubes. ¿Cuántos dijiste? 41. 15. 15 cineclubes 15. En todo Chiapas. Ok. Dentro del anuario no te especifica cuáles son estos cineclubes, solamente te menciona 15. Yo les decía ahorita, el paliacate no entra como cineclub porque está considerado como espacio cultural. Espacio cultural. Dentro de la página que anteriormente existía del CONACULTA, actualmente Secretaría de Cultura, hay una información que se mantiene, que es la del Sistema de Información Cultural. El Sistema de Información Cultural te habla de toda la infraestructura. Es una cosa que hizo Cedillo, ¿no? Uy, sí, o sea, es de los noventas. Sí, existe como desde el 96, 97. Que sus datos 96. No han sido muy actualizados. ¿No? Ajá. Bueno, sí, pero no. No al menos en el sentido de lo que nosotros pensaríamos. Si nosotros buscamos al paliacate dentro del Sistema de Información Cultural, efectivamente aparece como centro cultural. Pero si buscamos la infraestructura, hay una infraestructura específica que nos habla de los cineclubes. Y efectivamente, el Sistema de Información Cultural contempla 15 cineclubes en San Cristóbal. De ahí salió el dato, en de Chiapas. De ahí sale Chiapas. El dato, en Chiapas, en nada Chiapas. Más. Ajá. Solamente 15 cineclubes en Chiapas. De los que no mencionamos ahorita, el que sí aparece en este Sistema de Información Cultural, no. Es el Centro Cultural Jaime Sabines. Todos los demás es Cinépolis San Cristóbal, Cinépolis Tuxtla, Poliforum, Cinemex. Américas, aparece como Cinemark. De Plaza... ojo, aparece como Cinemark, ni siquiera como Cinemex. Okay. No está actualizado en eso. Los Cinépolis aparecen como cineclubes. Todos los Cinépolis de Chiapas aparecen como cineclubes. Son 14 Cinépolis más el Centro Cultural Jaime Sabines. Eso es lo que está contado. Sabines, ¿qué pasa cuando cuándo pasan películas? No sé, o sea, en todo caso, quien presenta más películas en Tuxtla es el Museo Descartes. Del Café. Bueno, y Descartes. Y Descartes. Y ni siquiera Descartes está contado. No aparece. No, lo único que aparece. Tampoco. Tampoco. De los 15 cineclubes que aparecen en el sistema de información cultural y lo pueden consultar en esa página, están 14 salas de cine, 13 salas de Cinépolis, una de Cinemark y el Centro Cultural Jaime Sabines. Estaría padre saberlo porque también tenemos una duda en Kinoki del año pasado que estuvimos participando en segundas vueltas del cine mexicano que proponía la Casa del Cine del DF, que se lo volvió a aprobar el Fonca. Y entonces que decidió la Casa del Cine nos pidió muchos documentos para meterlo al Fonca, pero nos decidió sacarnos para meter muchos más del DF, ¿no? Entonces tal vez, o sea, porque creo que tiene que ver, ¿no? A lo mejor dice, bueno, es que, pues sí, viene per cápita película es bien poquito. Sí. No, en Chiapas no es conveniente. Ajá. Costo-beneficio. Y yo quisiera saber más cortito, o sea, más acá, una opinión de Carlos Sosa, que dirige la Casa del Cine, en ese sentido, y que tiene un poco que ver con eso, ¿no? De decir, bueno, pues no, más bien, ¿quién sí nos da datos duros? ¿Qué onda? O sea, Cinépolis sí nos puede dar una cosa, porque solamente si metemos el tour de cine francés, si metemos ambulante y metemos alguna, o sea, las dos, tres cosas que participan en cine de arte, ya con eso ya cubren la cuota. Sí, no, y que está bien oscuro, ¿no? Todo el asunto. Los datos que aparecen en los anuarios, los datos que aparecen en el sistema de información cultural, son los que dan fundamento a la asignación de presupuestos cada año, ¿no? Entonces, decir, vamos a apoyar el cine mexicano, y en el camino, parte de la política pública de apoyo al cine es, vamos a apoyar cineclubes, ¿no? Porque es una cosa chida que se hace y que tal, que tal. Y entonces, Cinépolis, anotado como cineclub, tiene presupuesto federal, seguramente, ¿no? Y los funcionarios dicen, estamos apoyando 15 cineclubes en Chiapas, ¿no? Claro. Le estamos dando presupuesto a la cultura, el cine de autor, y etcétera, etcétera, que seguramente está justificado de algún modo. O sea, seguramente Cinépolis logra darle la vuelta y decir, es que pasé un padre no tan padre, ¿no? En lugar de pasar en ocho pasé salas. El tour de cine francés. Pasé ambulante. Uh-huh. O sea, esa es la mafia que se maneja también en. Toda esa cosa oscura, cine, de decir, ¿no? Ambulante, sentimos que está bien padre que venga, y de pronto no viene, y descubrimos que es porque el gobierno del estado no les da un montón de dinero que podría también darle a las iniciativas de festivales chiapanecos, a las iniciativas de cineclubs chiapanecos, de distribución en Chiapas, pero decide dárselo al Cine Condesa, ¿no? Así. Y este asunto de meterse en las estadísticas, que puede ser árido por algún momento, de pronto brinca, ¿no? Claro. Porque eso no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Sí, porque digo, al final una de las cosas que a mí en lo personal me llamó mucho la atención de esto es, sí te presenta muchos números, esto me suena a veces más como una estrategia totalmente hacendaria y fiscal de te presento un chingo de números para ver si en un momento dado eso te confunde y no te da la oportunidad de pensar que hay algo más detrás de todo eso. Pero la cosa es buscarle, ¿no? Uh-huh. El caso de los cineclubes y este caso que les comentaba de, pues se han estrenado 16 películas en Rusia en los últimos 6 años, pero no te especifica cuáles. Se han recibido 800,000 premios en Estados Unidos. ¿O en qué pueblito de Siberia se estrenaron, no? O sea, en una de esas. Claro. Se estrenaron en Sí, en un rancho en Siberia. Claro, porque incluso muchas veces estos, digo, no vamos lejos, ahorita estaba mencionando Rusia, pero con esta cuestión del año dual de México-Alemania y el año México-Francia, que también ya comenzó, pues también cómo estás metiendo los números a partir de ese tipo de apoyos, porque al final la Secretaría de Cultura ya está metida, y con el hecho de que presentes una película producida por IMCINE o un cortometraje producido por IMCINE dentro de este tipo de actividades, pues estadísticamente ya te contó, sin que necesariamente tengas que justificar o decir ni cuánta gente la vio, ni en qué pueblito se presentó, simplemente ya, estaba ahí marcado, punto. Sí. Coque, me imagino que tú, como estás metido en la industria cinematográfica, tendrás algo que decir respecto a todo esto que estamos hablando. Más o menos. No, es que realmente estoy pues de acuerdo con lo que está, con el análisis de la mesa. Yo me quedé en... ¿Ya están ahí, verdad? Sí, aquí sí, estamos, sí, te escuchamos, Coque. Ya, perdón. Yo, por supuesto, estoy poniendo atención hasta donde cabe, porque al mismo tiempo que escucho estoy jugando ajedrez. La cosa es que una de dos, o pongo poquísima la canción o gano. Obviamente. Y para mí esto de ganar, además de ser ganar, es lo más importante. Costumbre, sí. No, además de ser costumbre, es necesario. Yo un poco me quedé en lo de complejos cinematográficos y ahí me identifiqué un montón, porque yo tengo un chingo de complejos cinematográficos. La verdad es que sí. Lo de los cineclubes está súper chistoso. Yo para nada conozco Chiapas como lo conocen ustedes, ¿no? Pero ¿de dónde sale esa estadística? Saber. Y sí, la cosa es que pues me remite a cosas que hemos visto toda la vida, ¿no? De cómo se justifican los presupuestos. Sí. De cómo se elaboran estadísticas para justificar de dónde va, a dónde viene tal recurso. Una vez más, la crisis... que ya sabemos que no existe, sino que está en nuestras mentes, pero que además también está en el cine. Sí. Es muchísimo más compleja de por qué no se hace el mejor cine en México y tal. Pues mucho es eso, o sea, mucho el mejor cine, el gran cine mexicano que ya no vimos, se quedó ahí, ¿no? se quedó en esos presupuestos. En esos números. Sí, el mejor cine, las mejores películas mexicanas no las vimos porque se quedaron en una mesa. Sí. Se quedaron en la burocracia. Bien. De acuerdo. Y ya, por ahora eso, y ya estoy perdiendo mi llévala. concéntrate. Los caballos, porque los caballos ya me los comieron, chingados. No. Justo cuando hablaba de mis complejos cinematográficos, me chingaron el segundo caballo. Bueno, anuario. Dentro de estas estadísticas que también presenta el anuario, hay una estadística muy interesante que, de utilizarse también con fines presupuestarios, valdría la pena ver cómo se está aprovechando o explotando la presencia de mexicanos en el extranjero. Porque una de las tablas que presenta el anuario lleva el título de algunos premios obtenidos por cineastas mexicanos en 2010 a 2016. ¿Ponen los Óscares de...? Claro que sí. Por ejemplo, Lubasquito. Aparece, sí, Alejandro González Iñárritu. El buen trabajo de IMCINE. Recibiendo el Golden Globe, sí, por El Renacido en Mejor Director y Mejor Película. Sí. También aparece por haber recibido el Oscar por Mejor Director, igual por El Renacido. Aparece obviamente Emmanuel Lubezki. Sí. Aparece también de nuevo con el BAFTA, el BAFTA que recibió por El Renacido, igual Iñárritu. ya aparece el César que recibió Iñárritu por Birdman en Francia, como mejor película extranjera. ¡Qué padre! Y dentro de esa misma lista de mexicanos en el extranjero, pues se encuentra también Gael García Bernal. Claro. Pero no por una película, sino por una serie. Aparece Mozart. Por Mozart in the Jungle. Uh-huh. Aparece por documental Tatiana Hueso, uh-huh, por Tempestad. Aparece Ernesto Pardo por la fotografía de Tempestad. Leo Hellblum también por la música que acompañó a Tempestad. Uh-huh. Y Jacobo Lieberman igual por la música que acompañó a Tempestad. Y Michel Franco por Chronic, el último paciente, como nominación a mejor película, pero ni siquiera la ganó, pero fue nominación. Sin embargo, está dentro de estas estadísticas, ¿no? Que esa es una cosa que a mí me llamó la atención, porque si estamos hablando del anuario y estamos hablando de la producción fílmica, sinceramente, esto fue así como, pues esto de los extranjeros, como ¿para qué, no? Sí. Se me hizo un buen relleno. Caravana con sombrero ajeno. Exactamente. A mí me gustaría un montón poder citar a Marina Stavenhagen, sí, y poder hablar de esto. Uh-huh. ¿No? O sea, alguien que ya pasó por ahí, que tiene... Claro. ¿No? Sí, que sabe de dónde sale todo. De dónde sale todo eso y que podríamos hablar de eso, ¿no? O sea, sí, claro. Porque un Jorge... que también mi comentario anterior que iba porque fue quien fundó la Casa del Cine, ¿sabes? Y que ahora va para allá y que también estaba a cargo de Zafra Video. Sí. O sea, que sí tiene que ver, o sea, no es hijo de nadie, sí, no es cine de arte, ¿no? Sí. Uh-huh. En México. ¿Y cómo se acerca y por qué te vas para allá, ¿no? O sea, y sí, ¿y por qué te cuelgas, maldita sea, de Diego y sí, de Gael, ¿no? Cada vez, ¿qué onda? Claro. Sí. No tiene nada que ver con el anuario, pero es que me quedé pensando cómo se construyen, o sea, cómo es esa generación ha estado, porque el padre no tan padre, de uh-huh, la que hablaba Katia hace rato, la música la hace Pablo Valero. Sí. ¿No? Que junto con Jacobo, uh-huh, formaban parte del mejor grupo de rock mexicano de todos los tiempos, ¿no? Que es Santa Sabina. Uh-huh. ¿No? Hablando de. Hace rato también salió el tema. Y entonces, ¿cómo, o sea, solo hacer esa conexión, ¿no? O sea, cómo están ahí toda esa banda que construyó cultura juvenil en los 90 y que ahora están marcando muchas líneas todavía, ¿no? Sin que nadie les haga sombra. Solo quería hacer ese comentario generacional, uh-huh, nostálgico. No, y que está bien, y porque ¿en qué momento te das el brinco de querer hacer línea, de ser luchador, incansable, juvenil, esto que dices? A hacer soundtrack. A ponerte en un lugar bien cómodo, ¿no? No seguir este asunto. O sí. Sea, ¿qué es lo que le pasó a Trent Reznor, no? O sea, Reznor dejó de consumir drogas y dejó de loquear durísimo y ya hace soundtracks y gana premios y lo hace súper bien, ¿no? Ya no hace canciones como Closer. Ajá. Pero hace muy buenos soundtracks, ¿no? ¿Qué es lo que les pasa a ellos también? O sea, bueno, perdieron un montón de cosas en el camino, pero están haciendo muy buena música ahora, ¿no? Sí. Pero domesticaditos, digamos. Está como... Sí. Y eso está... Yo creo que sí, yo me siento con el compromiso... De tal vez hacer esto con Marina, que es alguien que pasó por ahí, uh-huh, y que tal vez también por la presión que pudo haber tenido de algún punto puede hablarnos de este tema y aclararnos también un poco, ¿no? Sí, porque sí. A mí me confunde, ¿no? O sea, de repente no me sorprende, pero me confunde. ¿Sabes? O sea, seguimos chambeando y aquí lo hacemos y este programa es eso. Uh-huh. O sea, el esfuerzo de toda esta mesa, de los que están, los que han estado y los que no están. Uh-huh. es por ahí. Sí, quizás sobre todo para analizar también más a fondo este tipo de metodologías, porque digo, este anuario estadístico no es la primera vez que se hace. Sí. Seguramente a Marina también ya le tocó alguno. Entonces sería cosa de, a lo mejor, que hablara también desde su experiencia. Y revisar y comparar los años. Sí, porque, por ejemplo, o sea, ahorita estamos cayendo en una cuestión meramente presupuestal. Y tampoco es de gratis que nosotros tengamos como esta cierta idea. Porque, por ejemplo, dentro de esta estadística que yo les hablaba de la actividad fílmica por estado, ahorita les hablé solamente de la infraestructura, que fue donde nos metimos en lo de los cineclubes. Pero hay otra sección, que es la exhibición y distribución, y se divide en tres rubros específicos. ¿Cuántas películas mexicanas se estrenaron por estado? Porque sabemos que, obviamente, pues, simple, ¿no? O sea, estamos conscientes de que en Chiapas no llega el mismo número de películas que se estrenan en México, y esto es demasiado obvio. Dentro de estas estadísticas, en la Ciudad de México hay 85 películas estrenadas solamente en 2016, mientras que en Chiapas se estrenaron en todo de 2016 solo 30 películas mexicanas. ¡Oh, manches! Sí. De ahí, si nos vamos a números... Si nos vamos a números, por ejemplo, Zacatecas solamente estrenó 26, Tlaxcala 25, y Tlaxcala es el estado que menos películas mexicanas ve, ¿no? Esos tlaxcaltecas siempre han estado en contra de lo mexicano. Los otros dos rubros es el número de asistentes para ver cine mexicano por estado, y échense el tercer rubro, asistencia al tour de cine francés. ¿Se dan cuenta cuáles son los tres rubros? ¿Cuántas películas mexicanas se estrenaron por estado? ¿Cuánta asistencia tuvo el cine mexicano por estado? ¿Y cuánta asistencia tuvo el tour de cine francés por estado? ¡Órale! Relevancia. En Kinoki se estrenaron en 2016. No exactamente, pero muy aproximadamente serán como 35 películas en el 2016. Mexicanas. Uh-huh. Mexicanas, sí. Solo, sí. ¿No? O sea, si hay que ver... O sea, si superaste el promedio del estado. Más digamos. Allá es que eso, o sea, es poner sobre la mesa, ajá, las estadísticas que pasa oficialmente, ¿no? Sí. O sea, de que no hay ninguna preocupación. Y, por ejemplo, o sea, en ese punto es... algo súper en corto, que es, por ejemplo, Kinoki tiene que correr muchas veces con la traída de esas películas y con la paquetería de regreso. Uh-huh. Y eso es lo que comentabas, o sea, esa inversión es como, y no hablamos de otros puntos, ¿no? Sí, claro. Sí. Que tiene que ver con la luz, con tiene que ver con la infraestructura, publicidad, aquí, y sí, con un profesional que esté ahí detrás de tu community manager. Ajá, o sea, esas cuestiones, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, está cabrón. Ahí lo dejo. Muy bien. Yo creo que, Luis, ya te vi clavadísimo. Yo creo que vamos a tener que darle otro programa al anuario, ¿no? Y meternos a las profundidades estadísticas, ¿no? Uh-huh. Pantanosas, hacer totalmente comparaciones, encontrar el anuario 2015, el anuario 2012 y ver qué está pasando, porque sí suena muchísimo a que las estadísticas de IMCINE son las estadísticas de Cinépolis, y que hay un montón de números que se están sacando de la manga, ¿no? Sí, entonces, pero Jorge no es nada blanco ni es negro. O sea, Jorge tampoco es cualquier tipo, ¿sabes? No es Jorge Ramírez, sí, ¿sabes? Sí. Sí, sí. O sea, yo conozco un Jorge Ramírez y no es cualquier tipo. Muy bien. Pero ese también, Jorge. Yo también. ¿Tú también? Muy bien, Coque. Bueno, vamos a poner, no es este... Yo conozco un Jorge Jara y no es cualquiera, ¿eh? No es cualquier Jorge. Ajá. Exacto. ¿Quién es el director de cinematografía de Chiapas? Ah, pues... Esos grillitos. No es... esa persona, ¿no? Ajá, sí, no, eso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no, pero eso es una persona que está bien comprometida con el cine, con la distribución a nivel local, con un, o sea, su trayectoria es impresionante, ¿no? Como director de IMCINE, yo creo que sí tenemos que criticarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que sí hay un montón de cosas que... No, no, evidentemente. Que cambió, que movió sin mucho sentido, ¿no? Por querer marcar una diferencia con su antecesora, que siempre pasa, ¿no? Uh-huh. Y que habrá que revisarlo, ¿no? O sea, si efectivamente sus números rompen la edad de la época de oro, habrá que revisarlo y replantearnos esa crítica, ¿no? Claro. No. Sus indicadores y sus fuentes. Uh-huh. Sí, que yo creo que esa es la parte en la que en un momento dado es de lo que más flaquea este anuario, ¿no? O sea, buscando incluso, tratando de ver la metodología y toda la cosa, hay un solo párrafo y hay una sola línea en que te dice, bueno, la metodología no siempre es tan fácil o cosas así, pero nunca te explica cuál fue la que usaron, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y las fuentes? Yo me dediqué dos años a hacer informes de una institución federal y es un desmadre, o sea, y el director jamás se involucra, ¿no? O sea, nomás te dice, ya tienes listo el informe, ¿no? Y tú le hablas a todos los jefes de departamento y a todos los directores de área, ya mándame esos datos. Y te mandan una cosa que hicieron media hora antes, ¿no? Así como luego de que torturaron a sus subalternos. Sí. Tienes que sacar este dato ahorita. ¡Escríbeme ese informe! ¡Ya! ¿No? Todos se gritan, escríbeme ese informe, hasta que ya se lo mandan al que hace el informe completo. Y que lo tiene que hacer en un promedio de 2 noches seguidas, ¿no? Wow. Para que salga a tiempo de la gran junta evaluadora, ¿no? Entonces, no dudo que este anuario se haya hecho en las mismas condiciones, ¿no? Sí, pero sí. Qué tristeza, porque los informes serios tienen una explicación clara y abierta sobre metodología y tienen desglosados sus indicadores y tienen todas las fuentes oficiales de donde salió esa información. No, entonces, debe estar, ¿no? Pero no está en el informe, según me dicen. El informe, el anuario, ya es, el anuario es digamos la versión light, ¿no? Uh-huh. O sea, en el informe IMCINE, que deben ser 800,000 páginas, debe estar todos esos datos de dónde sacaron esos indicadores. Y seguramente hay un maldito burócrata escondido en un escritorio, uh-huh, que tiene la culpa de haber inflado cifras o haber dado datos, ¿no? Como para no culpar a Jorge de todo, ¿no? Sí, claro. Si es la cabeza y si es tiene responsabilidad, ¿no? Tiene que leerlo antes de publicarlo. Tiene su nombre ahí. No. Claro que sí. Bueno, sí tendría que, ciertamente. Sí. Bueno, nada más para terminar, digo, no es directamente algo ligado al anuario, para cerrar el tema el día de hoy. Yo les comentaba ahorita con esto de que salió al inicio de que el paliacate no entra dentro de los cineclubes, uh-huh, está considerado en los foros culturales. Les digo cuáles son los foros culturales que están contemplados nada más en el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura en San Cristóbal de las Casas. No, en San Cristóbal de las Casas. Venga, venga. ¿Cuáles son los foros culturales que están contemplados dentro del Sistema de Información Cultural? Va a estar fuerte. Esto va a estar fuerte. El Centro Cultural Alianza Francesa San Cristóbal. Claro. Centro Cultural de los Altos de Chiapas, que es el Santo Domingo. Santo Domingo. Centro Cultural El Carmen. El Paliacate Espacio Cultura. La Enseñanza Casa de la Ciudad. Son todos. ¿Nada más? Nada más. Y ahí está el pantallazo de los centros culturales dentro del Sistema de Información Cultural. No manches. Sí. En todo San Cristóbal. En todo San Cristóbal, solo esos 5 centros culturales. No, así están bien jodidos. Vámonos a corte. No. Vámonos a corte. Vámonos. We'll be right back. Bye. Ok. Ya. Bueno, estamos de regreso en la velada del Miringo. Ya nos vamos. 30 segundos para acá, ¿quién? 30 segundos para recomendaciones de volada antes de que se nos corte la transmisión. Empieza, Coque, tienes 22 segundos. Yo nada más les recomiendo, bueno, les recuerdo lo que ya dije, Violeta está a los cielos, está por ahí en YouTube, y si no, está muy fácil de encontrar, pero es un película, y hay que revalorar a Violeta cada vez. Vientos. Gracias, Coque. Beto. Híjole, feliz cumpleaños, don Cucas, feliz cumpleaños, mamá de nuestro productor, que ojalá nos esté escuchando en algún punto, vengan aquí, no aquí, hombre, vengan a la vida real. Eso. Muy bien, Katia, recomendaciones. Cedo mis minutos, no he visto nada que valga la pena en esta semana. Ni intransigente, nada. ¿O cómo se llama? Insoportable. No la recomiendo, pero sí vamos a hablar de ella pronto. Ingobernable. Ingobernable. La serie producida por Netflix sobre la primera dama en México. Bien. Gaby. 20 segundos. Aquí está Gaby y nos va a dar recomendaciones. Vino a dar recomendaciones nada más. 19, 18. Con eso vine. Es demasiada presión. 17, 16. ¿Ya has visto? Dale, dale. No he visto, bueno, vi la película esa que se llama Mujeres del Siglo XXI, que es de las que estuvo nominadas al Oscar, me parece que fue por guión, la verdad ahora no recuerdo. Sale Annette Bening, sale Greta Gerwig, y es una historia basada en los 70 sobre una familia, mamá e hijo, y sobre cómo educa ella o trata de educar a su hijo. Y bueno, está interesante y está en mira de todo, porque ahí gracias. Es donde miramos todo. Yo. Gracias. Muy bien. Luis, recomendaciones. 20 segundos. 20 segundos, 10 segundos. Pues ya había dado mi recomendación con respecto a abolición de la propiedad y la refuerzo. La encuentra también en mira de todo y en las diferentes plataformas que ya lo había dicho. Muy bien. Yo voy a recomendar Walking Dead, porque es muy buena serie, y no había visto la temporada 7 y está padrísima. Revivió, ¿eh? Sí. Y bueno, la próxima semana prometo, o sea, voy a ir a ver Ghost in the Shell, y entonces espero que este programa le dé un espacio a Ghost in the Shell. Sí, si es que llega a San Cristóbal. Ya está, ya la estrenaron hoy. Vean también Ingobernable en Netflix para que podamos... hablarla. Discutir Ingobernable la próxima semana. Va a estar interesante porque pues sí hay mucho de dónde cortar. Vale. Vámonos. Vámonos. Parte 2. No. Ah, sí. El Néstor. Néstor, recomendaciones. Échatelas. Yo no tengo ahorita recomendaciones. No he visto nada que valga la pena. Estuvo ocupado en un estreno en Kinoki. Sí, porque eso nos faltó. Sí. Estrenó su... No estrenó. Presentó. Presentó. ¿Dónde don de ser? El don de ser. Y entonces, ¿pasó qué? Pues... Pues nada. En vivo en FM, déjame decirles. Sí. No, pues estuvo bien. Porque afortunadamente el docu da de qué hablar. Y eso es como... O bien chido. Creo que es importante seguirlo proyectando. Creo que no tenemos... Bueno, al menos yo... No tengo esa costumbre de mover mucho mi propio trabajo, ¿no? Ajá. Por no sé por qué. Pero sí, y creo que deberíamos seguir moviendo más las producciones locales, que es un poco lo que venimos también como criticando de que si llegan o no películas y al final no vemos ni las producciones locales. Sí, pues. Entonces creo que eso estaría bueno. Y nada, pues estuvo bien, hubo bastante participación, ¿no? Y eso, que agrada la peli, y eso también me tranquiliza y me gusta. Qué chido. Beto. Intervención más. Tuvimos, perdón, es que hay un ejercicio que tuvimos dos veces en este mes, que es que vinieron grupos de la Escuela Pequeño Sol, Sor Juana Inés de la Cruz, a participar en los cines debates. Y entonces estuvo bien interesante. Entonces, si usted está escuchando y es un foro abierto como en este programa de radio, que es un foro abierto al público, si quiere venir. Igualmente a cada Cine Debate que existe aquí, quiere venir, usted o su grupo quiere traerlo, está bien abierto a hacerlo. Ya ha sucedido cosas bien interesantes. Eso. Sí, sí, qué chido. ¿El próximo programa nos platica los detalles? Sí. Va. Estuvo muy, muy bueno, ¿eh? O sea, con chavitos de eso de 12 años, dando todo un análisis. Y dices, bueno, obviamente tienen 11, 12 años, pero sí con una claridad también para plantear o de alguna manera medio entender también los documentales que son fuertes, ¿no? O sea, vinieron a ver documentales sobre refugiados, ¿no? Y, en Europa. En Europa, oh, y cuestionarse a sí mismos qué onda, ¿no? Qué onda con el mundo. Imagínate que tienes como a 50 coques aquí, ¿no? Es súper extraño, sí, suena, ¿no? Suena rarísimo. Difícil, difícil de manejar el grupo. Muy bien. Muy bien, bueno, pues esto fue La Velada del Miringo. Vean cine. Hay muchas formas de verlo. El Kinoki y todas las demás otras formas secundarias. Uh-huh. Acostado, sentado. Y los 14 cineclubs de... Cinépolis. Sí, claro. Cineclubs de Cinépolis. Los otros 14 cineclubes de Chiapas. También pueden verlo en Netflix o en todas las otras cientos de miles de páginas donde se pueden ver películas en internet. Y pues en el mercadito. Venden muchas películas también todavía en DVD. Entonces que ya después les platicaré de nuevo de ese anuario, porque incluso el anuario menciona películas piratas en DVD. Pero bueno, no, eso ya lo hablamos el siguiente programa. Bien, bien. Bueno, pues esto fue La Velada del Miringo. Ya nos vamos. Ya se acabó La Velada del Miringo. Y va a seguir el próximo jueves con las mismas ganas, con la misma animosidad y con nuevas películas de las cuales hablaremos. Gracias. Y con más numeritos. Más numeritos. Mainstream. Mainstream. Facebook. Documentales. Documentales. La Velada del Miringo. Niños con sueño. Esto fue La Velada del Miringo.